30% de la página nomás, por no leer bien y navegar bien. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Estabas enamorada de Braulio. De Braulio, que es la Barbie. Entonces, era lo hacía la Barbie. Que la Barbie, te digo, de hombre, era más chongo que vos, bicho, ¿a qué te reís? No, bueno, no hay que hacer mucho esfuerzo igual para eso, evidentemente. ¿Para ser más chongo que vos? Para dar. Entonces, cuestiones que entonces, Braulio había sido mi novio cuando éramos putos. ¿Por qué todo puto termina travestido, no, Roberto? Según los casos, megajé. Sí, Robert, no, vos no sos tan de esa teoría. Según los casos, pero sí se mariconea mucho la loca, Puente Pueyrredón, visibilidad reducida. Mientras cuento el argumento del musical, calzada resbaladiza. Un vestido que no sé. Está todo demorado en el tránsito. Entonces, Braulio se enamoraba de mí, yo de Braulio, cuando éramos hombres, pero como nos empezábamos a exceder en anillos, maquillaje, mariconada... Eso sí es muy del puto. De golpe ya decíamos, bueno, ¿para qué ser tan femenino? Directamente travestis. Claro, llega al punto donde es ya... ponerte un vestido y ya todo lo demás ya está. Sí, como Bruno Gelber. Claro. Que como mujer es un feo hombre. Entonces decíamos, bueno, listo, ya está, ¿viste? Bravo, lo nuestro fue. Él seguía su rumbo de travesti y yo el mío. Pero habían pasado muchos años. Y de pronto... yo no sabía que este maquinista trabajaba en el teatro. Y de golpe la veo travestida. Yo no sé, yo lo conocía de hombre. Entonces en un momento se incendia el teatro en el musical, durante el argumento, y yo me voy a tomar un café ahí a la sala, y estaba este travesti. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo, qué sé? ¿Vos sos la nueva travesti del casting? Sí, qué sé yo, piripiri, piripiri, pero poro, poro. Y en un momento me dice, ¿no me conoces? Me dice la Barbie. Que era el personaje del travesti este. O él sí te había reconocido como travesti. Claro, le digo, soy la Barbie. No, me dice, mírame bien. La Barbie, le digo yo. No, pero mírame bien, y en eso se despeluca. Bravo, presusto. Yo presusto, sí, yo presusto, ¿sabes qué? Gritos en la sala. Y en eso, vos callate que por 80 pesos te fifó la Barbie, ¿eh? Sí, pero son 80 pesos, loco. Qué porquería. Higuita. Entonces... pareces Weinreich. Entonces... No, a mí no. Se despeluca. Y... ¡ay, Braulio! Digo yo. Y ahí es como que caigo otra vez por él. Hay un monólogo que dice, ¿te acordás cuando... le dice, yo quiero que vuelvas a ser el hombre que... Él me dice a mí. Yo quiero que vuelvas a ser el hombre que eras. No me pidas esto, Braulio. Hagámoslo, vos me tenés que decir. Vos sos de Braulio. Decime. Volvamos a ser la pareja gay que fuimos. Volvamos a ser la pareja gay que fuimos. No, ya fue lo nuestro. Decímelo más con voz de puto. Con voz de puto, pero con voz de hombre. Volvamos a ser la pareja gay que fuimos. ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Bravo, Diego! No se puede, Braulio. Yo ya soy una mujer y estoy contenta siendo una mujer. Ahora me tenés que decir, a mí me gustaba cuando éramos dos hombres peludos, con nuestras porongas y nos dábamos besos masculinos. Sí, es así el guión, dale. Esto es todo una truca para que me graben ellos y después esto utilizarlo en otro momento. ¿Viste? El casamiento de Juanpa. ¿Viste cómo es? ¿Viste? A mí me gustaba cuando éramos dos hombres peludos, con nuestras pelucas y nuestras porongas. Y nuestros besos masculinos. Sí, pero eso ya no puede ser. Yo odiaba mis pelos. ¿Por qué te pones la canción de Batman? Hagamos de espadachineo de nuevo. Déjame en seco. No, Braulio. Yo ya soy contenta. Ya estoy contenta con ser una mujer. No puedo. Pensando tenés que depilarte más. Te podés ser libre de nuevo. No quiero. Estoy contenta con los esfuerzos de depilarme. Además me hice amiga de la depiladora. La paso bien. No, Braulio, esto es imposible. Yo no puedo. Lo nuestro se acabó. Esperá que sigo yo largo. Sí. Lo nuestro se acabó. Ya te gustó. Lo nuestro se acabó. Ya no se puede más. Yo te amaba mucho. Pero ya no puedo. Fue una fantasía. Fue un minuto. Ahora yo ya tengo una carrera. Soy actriz y vedette. No puedo. Y ahí empezaba. De corazón a corazón. ¿Entendés que ahora sí tiene contexto? Bueno, arrancá de donde te puse la posta, o sea, ahora viene la Barbie a decirme cosas. ¿Qué impresión Bueno, che. Los monstruos también tienen corazón. Yo sé que ahora estoy donde quería. Este viernes es el musical, ¿eh? Pero igual que en un hechizo cruel. A las 21 horas, este viernes, Margarita Chiego. En la gloria me encuentro vencida. Y quisiera volver otra vez al instante en que vi tu mirada en la mía. Cuando todo en la vida, ahí entra la Barbie, escucha, anunciaba el amor. Me acuerdo, me da risa. Y quisiera volver otra vez al instante en que vi tu mirada en la mía. Cuando todo en la vida anunciaba el amor. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Parezco una cacatúa cagada a palos. Parece que te están dando bomba mientras lo cantás. ¿Querés? Sácame las lágrimas, ¿querés qué? Parece que te están dando bomba mientras lo cantás, el vibrato que le pones. ¿Y cómo termina esa y se pone la... Perdón, me enganché. ¿Braulio se pone la peluca y se besan? No, terminan amigas. No, ahí sí, es, ahí, pero perdón, tiene que ir a la cárcel directamente por pornografía explícita, asquerosa, vomitiva. Es amor, no. Es amor. Sí, es amor. Ahora la versión es diferente, yo me enamoro del presentador, que es Javier de Nevares, también poronga. Mira vos. Sí, me enamoro de... Bueno, porque había que adaptarlo, porque la Barbie no está. Sí, había que adaptarlo porque la Barbie está ocupada. Pero otra vez es Javier de Nevares, no. No, no es travesti, es un flor de chongo. Ah. Así que bueno, me enamoro de él y ese es el número del final. 7:12 de la mañana, es una mañana lluviosa. Sí, la banda, acompáñenme, por favor. Yo soy... Ah, tenemos una banda hoy del... Hawaiana. Sí, muy bien. Es notable... Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es notable cuánta menos circulación y cómo la gente se queda dormida por el partido de anoche. ¿No vieron que hay mucha menos gente en la calle a esta hora? Pero es Día del Maestro también hoy. Es un mix, yo creo que es más Día del Maestro del partido. Si hoy, hoy es 11. Hoy es 11 de septiembre, feliz día a todos los maestros, en especial a don Faustino Sarmiento. Gran maestro. Podríamos cantar el himno hoy, con la pluma, con la espada. La espada, con la pluma y la espada. ¿Lo conocí? No, yo no. Sí. El himno Sarmiento. ¿Cómo tengo que decir que no, Juan? ¿No ves yo? Pero vos no tenés que decir nada. El guión dice, palito, mira qué dice, mira. No estás leyendo. No lo leí. Mira, dice, palito dice no. Dice, Sabino dice, con la espada, la pluma y la espada. ¿Lo conocí? Palito dice no. Tienes razón. Vamos de vuelta. Podríamos cantar. Vea que se me adelantó, vea. Podríamos cantar el himno al maestro, ¿eh? Como dice, con la espada, con la pluma y la palabra. ¿Eh? ¿Lo conocí? No. ¿No fuiste al colegio? Sí. ¿Y no lo cantaba? No, porque mi hijo fumó un puerro. Oh. Ahora sí, Juan. ¿Vos lo conocí, Juan? Yo no tampoco, Mario. ¿Por qué? Pues, ¿cómo no lo conocí? ¿Cómo no? Pues no la cantaban en mi colegio, cantaban Aurora. Pero las dos, no se inhabilitan. A ver, vamos. No, cantaban una sola. Mirá, yo le voy a enseñar. Pero ahora eres la bandera y el Sarmiento es el maestro. Pero claro, si son dos cosas diferentes, yo lo conozco que soy uruguayo. Pero en el Día del Maestro no se cantaba ninguna canción. No, en el día anterior porque no estaba en el Día del Maestro. Tampoco. Ernesto, has quedado emocionado. Sí, quedé un poco emocionado. No, por favor. Vamos, recupera que te necesitamos tu alegría. Vos sos lo que va pum para arriba, la que nos dice no va a llover y nos cagamos mojando toda la semana. La que nos dice va a llover y no cae una gota. Datos del tiempo. En este momento 13 grados 4 décimos, humedad 98%, presión 1012 hectopascales. El viento es, atención, viento sur, va a ser frío. Usted no me escucha cuando hablo, señora, no escucha el programa, me va a escuchar a mí. Escúcheme, el viento sur a 17 kilómetros por hora, por eso va a haber frío hoy. Cielo cubierto, 7 kilómetros por neblina, por lloviznas, está reducida la visibilidad. ¿Otra vez la temperatura? A ver, 4010-7267, a ver quién me escuchó. Nadie me escuchó. 4010-7267, 4010-7267, 4010-7267, ¡cállate! Hola, tránsito. ¿Por qué no te callas? ¿Cuál es la temperatura, gorda? La temperatura, ni idea, tránsito. ¿Viste? No me escuchaste. Chau, chau, chau. Estaba marcando. No me escuchan. 13 grados, 4 décimos. ¿Cómo era el himno de Sarmiento? ¿Cómo empezaba? Yo lo traje acá. ¿Quieren escucharlo? Me encantaría. A ver. Mientras escucha el himno Sarmiento, tenga cuidado. Es increíble. Ayer Scott venía, me acordaba de vos. ¿Qué pasó? Venía a las 7 de la tarde por Avenida de Mayo. Todo, casi todos los taxis, los colectivos, algunos civiles también, con las luces de posición. Luces de posición. No, en un momento yo me arrimo a hacer bajar a un pasajero en la vereda que le correspondía. Y me abro así para salir y meterme otra vez en la calle, en el fluido del tránsito, ¿se entiende? Y venía uno de atrás que no lo vio. No lo vi. No se ve. ¿Qué? Pero qué cosa, qué es gana de matarse, no sé, gana de chocar. Para eso que salgan con autitos chocadores a 200 kilómetros por hora, a lo loco. O que salgan con una pistola directamente. Qué barbaridad. Y vayan tirando tiros. Qué barbaridad, cosa de loco, ¿qué va a ser? Dele el consejo a la gente. Prenda las luces de la baja, la luz baja. Es una para mí, tenga cuidado. Ahora para frenar, si usted viene más o menos 70, 80 kilómetros, tiene que calcular 100 metros. ¿Eh? Bueno. Himno. El himno Sarmiento. Para todos los maestros, escúchale el parquímetro. Esto que le trajo en un cassette suena como el orto, Mario. Se lo di a Ripado. Él dice que lo limpió. Vamos a ver. Para todos los maestros de la República Argentina, transmite Radio Nacional. Ya tiene que cantar, ¿eh? Claro. LR Poronga. Ah, ya tengo que cantar. Sí. Claro. Bueno, bueno, no sabía. Ven. Gracias, dale. Bueno, espera un poquito, ven, espera. No, ahora se empieza. No. Con la luz. La luz a tu vida y tu elemento. La fatiga, tu descanso y calma. La niñez, la ilusión y tu contento, la que al darle saber le diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón de la noche de ignorancia. No me da la voz. Por ver grande a la patria tú luchaste. Era un tono más bajo, Sabino. Con la espada, con la pluma, la palabra. ¡La mesa, hombre! Tranquilo. En su pecho. A ver, dicha ciudad, la niñez. La niñez de amor, un templo. ¡Ay, qué puta! Te levanta. Y en él sigues viviendo. Y a la tía. A ver, Fernando. Tu corazón va repitiendo. Honor y gratitud. Al gran Sarmiento. ¡Qué puto! ¡No! ¡Gracias! Yo no puedo creer lo puto que son. Y bueno, la sentimiento, la apertura del musical, ¿lo viste? Cantando puto lindo es el sumum del puto. Perdón, Scott, no entiendo por qué me denigras así. No te denigro, digo que más puto que vos no hay. No te estoy insultando. ¡Cantá otra vez esa parte! No es vergüenza ser puto. ¡Cantá otra vez esa parte! Pero cantar así sí es vergüenza. Honor y gratitud al gran Sarmiento. ¿Por qué está mal? Es un chocazo. Claro. Es así la parte. Es así la canción. Bueno. A ver, seguí. Yo sigo con mi cofre. Gratitud y gratitud. Gloria y honor. No terminó, Juan. Honra sin par para el grande entre los grandes. Padre del aula, Sarmiento inmortal. Gloria y honor. Honra sin par. Un pedazo de maricón. Un beso, Sarmiento. Yo te lo puedo creer. En la frente. A él le hubiera encantado que recibiera un beso de tu padre. Por supuesto que sí. Más a mi edad. Cuando yo cantaba eso, tenía 9 añitos. Él se comía pendejos también, ¿no? Pendejas, más que nada, sí. En esa época no existía todo lo que hay ahora. No, era más griego todo, ¿viste? Ya era chiquito, te lo empernabas. les parece lo que está haciendo Facundo Pastor, esto de enganchar gente? ¿Sabes que yo? ¿Vos viste el informe del otro día del pedófilo? Me lo contó un amigo mío y no lo podía creer. No sé de qué están hablando. Yo tampoco. En América Noticias. Sí, en Documentos América, el programa de Facundo Pastor. Eso. Salen a cazar pedófilos. Lo que hicieron fue así. Enganchan a un tipo por computadora. Los productores se hacen pasar. Es como que si Perico se hiciera pasar por un pendejito de 14 años, por ejemplo, y empieza a enganchar a un pedófilo. Entonces le hace el cuento por computadora durante una semana o dos. ¿Te imaginas, Perico de 14? Engancha, el pedófilo engancha. Y que en realidad la pedofilia es una inmadurez. Hay gente que se quedó, piensa que tiene esa edad. Yo vi lo que el otro día lo vi entero. En un momento cambié. Y van a la cita, para que le termine de contar. Sí. Van a la cita y van con cámaras. Entonces le preguntan cómo va a estar vestido, en qué lugar, ta, ta, ta. Entonces llegan con una cámara medio oculta y de golpe lo agarran y le dicen: hola, ¿qué tal? ¿Vos sos fulano de tal? Sí, dice el tipo de sopetón, ¿te imaginas? ¿Y qué estás haciendo acá? Nada. Dice: ¿no estás esperando a Cuchuflito, 14? Ta, ta, ta, ta, ta, y ahí lo empiezan a seguir por todo el barrio. Lo que pasa es que a mí no me parece mal, de verdad. A mí me parece que todo... la vida es así, está echado la suerte, todo está todo, sí, y tendría, sí, tiene que ser oxigenada y tiene que ser así. Cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiere, incluso ellos, de hacer esa producción que si quieren hacerla. Lo que sí me parece mal es el que lo sigan tanto. Ayer fue una cosa increíble. En un momento me sentí del lado del pedófilo, entonces dije: acá hay algo que está mal, estos pibes están trabajando mal. Porque fue así. En realidad hay un pequeño detalle con lo que vos contaste. ¿Vos viste el de pelo largo? Lo vi, sí. Sí. Vi entero el informe. Lo cita en el McDonald's de Escalabrín Ortiz y Paraguay. El tipo está ahí sentado esperando el del café. El pibito, el gancho, está esperando afuera, que en realidad es un productor de 20 y pico de años que lo hacen pasar por uno de 14 cuando el tipo ya se está yendo. Perdóname, hay varios productores de América de 22 que yo me he comido, ¿eh? Bueno. Y son riquísimos. En ese caso, de consentimiento. Hola, Lucas. Adultos. Hola, Lucas. El tipo es como que no se produce el encuentro, ya se está yendo, y el otro lo cruza y le dice: hey, vos no sos tal, ¿eh? Y terminan encontrándose, le dice: ah, sos mayor, sí, en realidad tengo 18, le dice, porque no da de 14 ni en pedo. Y ahí es cuando lo abordan con las cámaras diciendo: vos viniste a encontrarte con él pensando que tenía 14, etcétera, etcétera. Cuando le preguntan: vos sos, no me acuerdo cómo era el nombre. No, yo tampoco. Él dice: no, no soy yo. Y empieza a escapar, escapar, escapar. Lo siguieron, pero un raid de una hora, parecía que lo seguían con las cámaras. Y hasta que se juntaron cuatro boludos. Cuatro vecinos, pero andás a ver. Todos los vecinos están acá. Debe ser el que manejaba el móvil, el editor que estaba arriba del móvil y el motoquero que lo llevaba. Sí, acá un motoquero se ofreció a llevarnos. Y era uno de los motoqueros que usa Canal 2 todo el tiempo. Ahora, me siento América, la mierda porque, no Canal 2. En un momento sentía que estaba justificando al pedófilo, porque había algo tan mal hecho en esa investigación, tan mal hecho, que decía: lárguenlo al pobre tipo, porque era seguirlo. ¿Hasta dónde querés seguirlo? Listo, querés pararlo y el tipo te diga: okay, no. Sí, soy yo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Primero de todo, no te tenés que sentir una mierda, porque la pedofilia es una enfermedad. Ese es el tema. No es un hijo de puta el tipo, es un enfermo. Eso es lo que hay que establecer y eso es lo que hacen mal. No hay que acosarlo así al tipo, decirle: hijo de puta, violador, sorete, porque son enfermos. Separemos las cosas. Si el resultado de lo que hace es como el asesino no es malo, es otra cosa, es enfermo. En la película de Kevin Bacon se percibe esa enfermedad que incluso convive con las ganas de zafar dentro del tipo cuando él se asoma y ve a los chicos. El hombre del bosque. Es una enfermedad. Eso es lo que... por eso está mal el informe, porque son ignorantes. O sea, en la producción de América peca de ignorante. No podés salir a perseguir un tipo así, porque es una enfermedad. Pero ¿y cómo termina el programa? O sea, ¿lo en qué pasó el tiempo? Este es el tema, no termina. Yo pensaba, ¿cómo sigue esto? Está el tipo tomando el desayuno y Facundo Pastor le sigue diciendo: pedófilo. Claro, está durmiendo en la cama y está Facundo Pastor al lado, pedófilo. Nunca hay una conclusión seria ni un informe médico. ¿A dónde querés llegar? No hay nada. Ni siquiera hay un inicio de acciones legales tampoco. No lo sé. Pero es como una botoneada, es como con el colegio, de mira, se cortó el pelo, listo. Es muy maduro, es muy maduro, es muy flojo el informe. No estoy claro, una cosa estar a favor de la investigación, o que se sepa, Tengo el mismo sentimiento que el otro día. Siento que estoy defendiendo al pedófilo y me siento como el orto, pero a su vez eso estaba tan mal hecho. No, o sea, hay derechos por los dos lados, me parece. Aunque sea un pedófilo. No, te tenés que estribar bien. No estás a favor del pedófilo, estás en contra del informe. Y es cierto. Es así, estás en contra del informe, ¿no? No te estrules la mente. No, es que siento que voy a buscar un niño de 14. No, estás en contra del informe. Yo también estoy en contra del informe. Porque no está bien hecho, no porque invada la privacidad, yo no creo en la privacidad, punto. Pero está mal hecho, no podés a un enfermo increparlo así. Acusarlo así con el dedo y ¿cómo se llama cuando te tiran piedras? Apedrearlo. No, pero tiene un nombre. Lapidarlo. Lapidarlo, eso. No se puede, es un enfermo. Por más que no te guste, podríamos hablar de esto con la gente, ¿no? Mm-hmm. Es lo que iba a decir. Por eso me paro sobre la pastilla color charol. Por eso me acomodo mi moño color azul terciopelo. Porque soy el conductor del parquímetro y por eso le digo a usted que las vías de comunicación de este show son el 4010-7267. Apunte, 4010-7267. El mail, bicho. Elparquímetro@metro951.com. Repita, porque quien no es sordo es tonto o distraído. Elparquímetro@metro951.com. El SMS Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Firme todos sus correos electrónicos, aunque sea con la palabra cuchuflito. Especifique su inclinación sexual. No sirve, estamos llenos de leche. El contestador, chicas. 4010-7272-7272. Su micrófono. Vamos a abrir la línea y a platicar a las 7:26 en punto. El parquímetro propone la palabra y usted dispone una respuesta. Línea abierta en el parquímetro. Luego de esa canción tan hermosa. Es la vida. Es la vida, una de cal y una de arena. Hola, buenos días. Salude diciendo buenos días, mesa y hablar. No se pierda en el saludo. Hola, ¿cómo anda vos? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Oye. Sí, buenos días. Buenos días, mesa. Buen día. Buenos días. Tu nombre y tu tema. ¿Cómo andas? Bien, tu tema. No, mira, que me parece que básicamente todo pasa porque son grasas. Todo el análisis de usted me parece bárbaro. Muy bien, pero me parece que la grasada signa el informe que hacen, ¿sabes? Sí, vamos a definir bien, si no otra vez nos salimos de la ruta. No es grasada, es torpeza. ¿Sabes qué pasa, Fer? Son tan primitivos de antes, ¿viste? La torpeza y la grasada que tiene ya es inercia y me parece que hacen todo con ese tono. Bueno, buenos días, un beso. Un beso. 4017-267. Muy buenos días, estamos hablando de varios temas, de la lluvia, de la pedofilia, de Sarmiento... De los hombres que de tan locas terminan travestiéndose. ¿Podés corregir tu tema de los furcios, bicho? Nos sucede a todos. No, pero a vos te sucede no, 47 no, no, besos por no, segundo. No es cierto eso. Buenos días, 4010-7267. Estás más atento. Sí. Y me alegro, porque me corregís. Sí, buenos días. Hola, sí. Sí, tu nombre. Leandro, Fernando. Sí, Leandro, ¿de qué quieres hablar? Llamado, vi el informe, la verdad que me pareció una porquería, sin argumento, acosando al tipo, no estoy en contra ni a favor, pero la verdad que me pareció una porquería. Claro, vos imagínate, qué mal hecho debe estar, tiene que estar hecho el informe claro, para que una persona que abusa de un nene sea, no te digo salvada, pero no sea, no convenza a una población. Uh-huh. Sí, dale, dale vos. No, malísimo, pareció, me daba vergüenza mirarlo, ¿no? Porque era una cosa que no tenía argumento, era una persecución a un tipo solamente. Sí, a mí no, me daba una cosa. No tenía nada. A mí me daba una cosa hecha por chicos de una secundaria. Sí, sí, además vamos a pegarle cuatro viejos que aparecieron a lo último que quería pegar al tipo, no, una porquería. Gracias, bueno, maneja con cuidado. Gracias. Adiós. Además, querés hacer... me da la misma sensación que me da con otros programas que hacen informes investigaciones especiales con las chapas, que podés comprar una chapa duplicada en Warnes. Así, si querés hacer una producción periodística en serio, investigá sobre algo en serio. ¿No? Estás hablando de Pacho y Pablo, Pedro y Panoa. Sí, es como que... fuera de foco, sí, yo también la vi. Es que me da como que son investigación periodística fácil. Sí, eso con una cámara va y lo hace cualquiera, investigá en serio. Sicioli es una mezcla de Pergolini con este, espérate, Fleco. Buenos días. Hola, buenos días, Fernando, David. Buenos días, David, soy de Calfredo, diga buenos días, Mesa. Sí, David, su opinión. Discúlpame. Consulta vos, que sos un tipo inteligente. 14 años, un pibe que entra en el chat para encontrarse con alguien. ¿Es pedofilia? Bueno, separemos las cosas, sí. Espérate. El chico de 14, yo con 11 años le he chupado la pija a mi jardinero. ¿Y entonces? Esperá un poquito. Pero eso es una decisión mía, pero también hay un desvío en un tipo de no sé qué edad tiene, de 30 que le gusta uno de 14. Casi 40. Claro, casi 40 que le gusta uno de 14. O sea, a mí me gustaban los chicos de 14, pero yo tenía 15, 16. Exacto. Pero ahora, a los 45, para mí muy joven es mi socio que tiene 27. Yo siento, le regalo lollipops, ¿entendés? Pero tiene 27. Para mí es un pendejo. Exacto. Pero es un flor de señor. Y no me hagas hablar más porque me caliento. Es un flor de señor. ¿Cómo? Hoy los pibes pagan 2 mangos para hacerte un pete en el baño. Está bien, pero no, le estás estribando mal. Un tema es el pibe y otro tema es el pedófilo. Exacto. Son dos temas diferentes. Manipulador. Siempre hace falta el hambre y las ganas de comer. Pero en este caso, las ganas de comer es un poco, está desviado. O sea, es un enfermo. Una persona que le gusta a alguien de 14 es un enfermo. Tiene su sexualidad muy verde. Es un inmaduro sexual. Todavía no. Es un tipo que... te digo por lo que estudié en psicología, que fueron 2 años y algo, es una persona que no concibe, para él el sexo es culpa, entonces lo sigue, te lo digo así dibujándolo a grandes rasgos, sí, no concibe el sexo con alguien adulto, porque el sexo es culpa, lo concibe con un nenito como de su edad, en ese momento él hace una regresión y vuelve a jugar a la carpa, al médico, ese tipo de cosas, porque así le dan menos culpa, es totalmente al revés, no es que el tipo es un agresivo y va a abusar del pendejo, no, a lo mejor el pendejo sea más maduro que él. Lo que pasa es que es un enfermo. Tenés razón. Y no lo podés dejar. Está buscando en el tipo algo que no encuentra en otro lado. Puede ser, sí, puede ser. Gracias. Claro, adiós. Sí, puede ser, obviamente. Yo también a los 11 años no me chupaba exactamente el dedo. Pero bueno, una cosa no significa la otra. Exacto. No nos lleva a la otra. Exactamente. Que yo me deje matar, yo le pido a Juan matame, acuchillame, y él accede, porque yo le pedí que me acuchillara, no lo exime a Juan de ser un enfermo, porque a mí alguien me dice matame, a no ser que sea Fabián Daniel Macei, yo no lo mato porque yo no tengo ese instinto, no, creo que no estoy enfermo, creo, digo, porque uno hasta las últimas instancias no sabe. 40107267, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Dale, tu nombre y arrancá, puto. A respecto al informe, bueno, sí, era para mí mal hecho, sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Por lo mismo que decimos nosotros? Ah, exactamente. También sirve para ver un par de cosas que no entendía. Lo vi tan trucho que para mí, como decía hace un rato, dejé un mensaje diciendo como si fuese que era el único pedófilo, pero si el chabón ya estuvo en cana, en lugar de darle una solución, me parece que lo arrojan a la calle y... Exacto, si en lugar de darle una solución, y no te digo protegerlo, pero ayudarlo. No, protegerlo, pero también tendría que hacer un informe como evitar los pedófilos. ¿Cómo te llamas, loca? ¿Cómo? Me llamo Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Dónde vas a bailar? ¿América? ¿A Bunker? Casi te digo. América. Te vas a América siempre. ¿Cómo estás, Loja? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué hago de mi vida? Trabajo en la vía pública hace muchos años y bueno, conozco mucho. ¿En la vía pública qué sos? ¿Pegás carteles o barrendero o puto? No. Vendedor. ¿Vendedor de qué? ¿De café? Te puedo vender un candado, una boludez. Ah, vas vendiendo por la calle. Sí. ¿Y hay giro en la calle de día? Ay, pero no es mi onda, pero en el boliche sí, me gusta frecuentar. ¿Te gusta? ¿Y sos emo? ¿Te gusta Madonna, los Pechos Boy o Boy George que toca hoy? Y ahora está matando Madonna. ¿Quién va a ver a Boy George hoy? Me gustó Boy George, no lo pude ir a ver. ¿No fue anoche? Toca repercusión. ¡Ah, fue anoche! Fue anoche porque... Fue anoche. Sí, tocó el 10, sí. Bueno, Fernando, un beso grande, cuídate, puto. Igualmente. ¡Chao! ¿Cómo los detectas, Roberto? Bueno, si no detectaba este, no me pelotudo. Sos ciego. No hace falta tener una brújula de ojete para detectar este puto. Me extraña, me llama la atención que nos llamen chicas. Hola, buenos días. ¿Hola? Sí. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va, mi duro? Te habla Marcelo de Bellavista. Hola, Marcelo. ¿Qué tal, Fer? Te llamaba por el tema que estaban tocando recién, del pedófilo. Mira, me parece bárbaro y... coincido con el chico este que habló recién. Bueno, en cierta forma este muchacho tiene una causa, ¿no? habría que controlarlo y bueno, no hacer el informe como hizo América 2, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, si son, lo que yo decía de la informa, de la investigación periodística como de poca monta, este, si son tan valientes y tan periodistas, ¿por qué no lo hacen con el juez de la causa, el juez que dejó libre a este tipo? O sea, vayan, vayan contra el poder, no vayan contra... El pobre enfermo, sí. Claro. Bueno, sí, Fernando, pero en cierta forma... Fue Scott, el que te habló fue Scott, sí. En cierta forma, ¿qué decís? Que digo que esta persona hay que controlarla, no hay que dejarla... No, sí, de acuerdo. Sí, pero el que es, tiene no que es tarea de los medios. Es el juez que lo dejó o que ya le... No es tarea de los medios, yo no te puedo llamar. ¿Cómo te llamas vos? Marcelo. ¿A vos te gustaría, Marcelo, que yo te llame todos los días a tu casa para ver si vos que le estás pegando a tu perro? No, no es mi tarea. Puedo hacerlo, pero no es mi tarea. No, lógico, tenés razón en eso, en lo que me decís. Pero bueno, esta persona, como vos decís, también no deja de ser un enfermo y como tal habría que hacerlo tratar. Y bueno, tenerlo controlado, ¿no? Porque... Sí, sí, sí, puede hacer lo que estaba por hacer. La cámara busca evidentemente la condena social también. Bueno, en cierta forma también es parte de culpa de nosotros y como sociedad, ¿no? Porque no controlamos a los pibes y no vemos a los pibes que están en internet. Sí, guarda, también hay una pizca de verdad. ¿Cómo te llamas? Marcelo. Marcelo, te mando un beso, seguí escuchando por radio. Dale, espera. Hay una pizca de verdad, una pizca muy chiquitita de verdad, en que el chico que se mete, el chico de 14... No es un chico de 6, es un chico de 14. Yo a los 14 ya acababa. No le estoy sacando la culpa al tipo, ¿eh? Uh-huh. No, porque es un enfermo. No es un abusador, no creo que sea un abusador, un degenerado, un violador. Para mí no es. Es el caso de ayer. Pero un chico de 14 ya sabe lo que hace. Yo a los 14, si yo me meto a buscar y a conversar con un tipo de esa edad, yo ya sé lo que quiero. Pero no lo exime al otro. Va a ser un ping-pong, porque va a ser... Sí. Todo el tiempo vamos a decir, sí, pero... El punto acá es que el informe está mal hecho. Me parece que el informe está mal hecho. Estamos de acuerdo en eso, creo que nosotros y muchos de los que escuchan. Son las 7:36 de la mañana y tenemos en estos momentos avisos. Y en el medio de los avisos nos vamos con nuestro periodista estrella, el señor Martín Lipsic, que no es el mismo Martín Lipsic que está en la mesa. No. Porque uno, por teléfono, cambia. El Parquímetro, un programa... Para ver con tus oídos. Metro 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Fancy Music 2008, día 4, 2 de octubre. Nine Inch Nails, Los Siete Delfines, Cabezones, Los Natas. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. Fernando, ¿cómo me gustaría ser jardinero? La Nación presenta Biblioteca Isabel Allende. Una oportunidad única para obtener una excelente colección a un precio increíble. Integrada por importantes títulos como De Amor y de Sombra y La Suma de los Días. 15 libros para disfrutar las apasionantes novelas de uno de los mayores exponentes en la literatura de habla hispana. Promoción lanzamiento La Casa de los Espíritus, más un cuento inédito de regalo. Búscalo en tu kiosco a partir del 20 de septiembre. Todos los sábados, opcional con tu diario La Nación. Yo soy Jimena de Palomar y sobre el informe de América 2 que estás hablando, a ese muchacho ya anteriormente había tenido una causa de lo cual estuvo en la cárcel justamente por corrupción de menores. Sábado 10 a.m. Esta vez, tu alarma biológica te despierta. ¿Quieres ver otras cosas? ¿O las cosas de otra manera? Abrí los ojos. Metro 95.1. Sábados. De 10 a 13 horas. Abre los ojos. Diego Scott, Dalia Goodman, Pablo Fábregas. Abre los ojos. Metro. Un espacio de radio. Infinite. Metro 95.1. Sonido urbano. llegan. Muchas gracias en nombre de la gente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ether por haberme. Este premio es uno de los más importantes de mi vida. Llegan los premios de la radio 2008. Hasta el 25 de septiembre podés votar a tu programa y conductor favoritos en www.lospremiosdelaradio.com.ar. Qué bueno, muchísimas gracias. Premios Éter 2008. Muchas gracias. Bueno, gracias, este premio es para él. Porque premiar la radio es también premiar a quienes la escuchan todos los días. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Premios Éter 2008, cuarta edición. Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán, al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda. Entra en brama.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Arranque la sala de teletipos, por favor. Quiero información. Desde la sala de teletipos a 450 metros desde el fondo del mar, con cucarachas, alimañas, está el señor Martín Lipsic, nuestro periodista estrella. Una consulta, señor Lipsic. Diga. ¿Sabe qué pasa que en la UBA no le pagan a los profesores? Están de paro, justamente. Sí, los contadores están de paro, el que paga está de paro. No, bueno, iba a evolucionar. Están de paro, pero además hay que tener en cuenta que en la UBA hay muchos profesores que están ad honorem y lo que reclaman es justamente blanquear esta situación. Ah, tenemos un subrentado, tenemos una normal que aquí está pidiendo plata. No, tiene razón, no, usted no debe cobrar. Es más, Peñas, usted se olvidó la chequera, ¿no? Sí, yo me olvidé. Eso es lo que ¡no le pague! No te pago nada ahora, subrentado, chao. Eso es lo que consideran los funcionarios, que sí, está bien que sean ad honorem. Muy bien, si se deja llamar subrentado, no merece paga. Adelante. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. Las escuchas en el caso de la valija con $800,000... complican más al gobierno. En el audio expuesto ayer, Antonini Wilson aseguró que la maleta la cargó por pedido del exfuncionario Claudio Berti. Para el INDEC, atención, la inflación de agosto fue de solo 0,5%. Como consecuencia del registro del INDEC, bajaron las canastas de pobreza e indigencia. Alfredo De Angeli fue internado con heridas leves después de que se estrellara la avioneta en la que volaba. El gobierno bonaerense le descontará hasta $450 de sueldo a los docentes que hicieron paros. Hugo Moyano pidió reabrir la causa por la muerte de José Ignacio Rucci. Según los bomberos, 11 de los 15 matafuegos del boliche Cromañón no funcionaban la noche de la tragedia. Organizaciones sociales realizaron una masiva jornada de protestas contra Macri, que incluyó 11 cortes, y amenazaron con realizar una nueva marcha la semana próxima. La viuda de Forza dijo que el que mató a su marido tiene que ser alguien con mucho apoyo político. En internacionales, Evo Morales pidió la expulsión del embajador de Estados Unidos en Bolivia por apoyar a las regiones separatistas. Y por último, Obama y McCain participarán juntos del acto por el aniversario del ataque a las Torres Gemelas. Nada más desde la sala de teletipos, informó Martín Lipsic para El Parquímetro. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo. Porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. Probalas. La voz, la red de voz más importante de Argentina. Elina Voz. La voz hace que crezca tu negocio raudamente. Elina Voz, Elina Voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Ventas, cash flow, crece con la voz. Tenía la voz, tenía la voz, tenía la voz, tenía la voz. Y ahora con la POS, aceptás todas las marcas de tarjeta de crédito y débito. Pedila al 4379-7776 o a lapos.com.ar. Visa recomienda La POS, la red de terminales de pago más importante del país. Cuando buscas la mejor conexión, te damos internet móvil de alta velocidad en todo el país. Ese es el compromiso claro. Información deportiva en el parquímetro. Estoy sediento de información deportiva. Yo soy el agua fresca que va a acabar con ese sentimiento, Fernando. Ay, qué pedófilo yo. No, pedófilo, 45, yo soy un currete de 32. Todavía tengo un nene adentro. Cacho un pibe. Mientras ustedes dormían, este obrero del periodismo deportivo miraba Perú la Argentina. ¿Cómo terminó? Lo que primero debo contarles, 1-1. ¿Cómo fue el partido? Muy, pero muy luchado, grotesco por momentos, violento en algunos pasajes. Perú obviamente limitado e inferior técnicamente. Equiparó fuerzas pegando, marcando de cerca, agarrando camiseta, peleando. Y así se llegó a un empate en el minuto 48 del segundo tiempo. Argentina se había puesto en ventaja a los 37 del segundo tiempo, remando muchísimo, con una aventura de Gago que terminó en centro a Cambiaso, quien la metió como 9 en el segundo palo, y cuando se jugaban 15 o 20 segundos por encima del tiempo adicionado... Gago. Recordalo. Gago. Basta, mujer. Bueno, el centro de la mujer, desde la derecha al medio del área, Cambiaso, Cuchu justamente anotó el gol. Y a los 48 del segundo tiempo, la jugada que marca a la Argentina como equipo o como no equipo, para ser más certeros. ¿En qué minuto fue el gol argentino, perdón? 37 del segundo tiempo. Ok, todo al final. A los 48 del segundo tiempo, la agarra, la toma, la pide Juan Vargas, un lateral izquierdo, en el puesto de lateral izquierdo, o sea, cerca de su área. Lindo jugador Vargas, el único que tenía un poco de chispa en Perú. Exactamente. Digo, los primeros 20 minutos, después me dormí. Bueno, a los 48 también empieza a correr desde su área, llega hasta el área argentina. A los 48 del segundo tiempo, sin oposición, él lo persiguió Bataglia sin tocarlo. Tira un centro, y en el área chica, un peruano la empuja y decreta el empate final, que en cierta forma fue injusto, pero también es un castigo a la nada. Entendí el concepto de la nada, ayer, la selección de Coco Basile. Una consulta, porque vos decías recién que el gol fue a los 37 del segundo tiempo, sí. Con lo cual también fue tarde el gol de Argentina, no es que Perú lo empató a último momento y Argentina fue ganando todo el partido. No, de hecho, si el partido moría 0-0 tampoco estaba mal, bueno. Porque no había sido fantástica la producción del equipo local. Doy los resultados del resto de los partidos eliminatorios. Estaba sediento. Fernando Esquel. Bueno, no estaba sediento. Con un vasito que era pipón. Sí. Bueno, el resto de los partidos había pasado esto el martes, Paraguay 2, Venezuela 0, ayer Uruguay 0, Cristina, Ecuador 0, se fue chiflado la celeste. Perdóname. Sí. Uruguay contra Ecuador 0-0. Sí, se metieron. Contra esos monitos, Titi 0-0, chicos, no vamos a ningún lado. Titi 0-0, se metieron atrás, no pudieron doblegarlos. Chile 4, Colombia 0, bien por el equipo de Marcelo Bielsa. Chile 4, sí. Colombia 0. No puedo entender a qué mutó el fútbol colombiano. No te estarás equivocando y no es 4 Colombia, Chile 0. No, en Santiago, Chile 4, Colombia 0. Qué raro. Ante la selección que traicionó los chilenos que juegan como el orto. Está Marcelo. Está Bielsa, que es ponderado por muchos. Yo creo que es un técnico que falla y acierta. ¿Sabes lo que decía mi papá? Mi papá decía que los chilenos parece que jugaran al fútbol. Yo te cuento lo que decía mi papá. Te digo esto, me voy a hacer las manos. El gran Pepe Peña. Decía que los chilenos parecía que jugaban con una pelota de esas grandotas para el agua. Bueno, anoche la achicaron. No tiene mal. Tiene una generación de buenos jóvenes que cuando funciona da buenos espectáculos. Eso decía mi papá. ¿Tiene turno para las uñas? Brasil 0, Bolivia 0. El supuestamente mejor equipo del mundo, esto no lo es, eso lo dirime el Mundial, contra el peor de América. Bueno, 0-0 Brasil-Bolivia y Perú 1-Argentina 1. En este momento... ¿Y para los pies turno tenés? No. En este momento clasifican a la Copa del Mundo Paraguay, Brasil, solo Argentina... Solo te estoy hablando a vos, Juan Zapallo. Me dijo, ¿no sabes hacer el acting radial? Es que... Se puso loco. Me gusta todo lo que es la estética y el... Exacto. Paraguay 17, Brasil 13, Argentina... Yo sí hablo fuera de plano, le estoy hablando a una señora que está ahí. Ahí está, mira, es Perico. Paraguay 17... No es Perico tampoco. ¿Puedo dar la tabla de posiciones, Fernando? Imaginación radial. Hacé de cuenta que a mí no me interesan los deportes. Entonces yo le digo, por ejemplo, señora, turno para permanente, ¿tiene hoy? Entonces, para cerrar las posiciones de las eliminatorias. Paraguay 17, puntero. Brasil, Argentina y Chile 13, son los cuatro que están pasando. Y Uruguay 12 al repechaje. En octubre dos partidos más, eso se los cuento más adelante. Pará, y decime de tenis, de algo. ¿Tenis qué pasó? No pasó nada. Se está jugando el ATP de Bucarest, que es poco trascendente, pero el foco está puesto en el otro fin de semana cuando recibamos a Rusia por las semifinales de la Copa Davis. Tomá el examen, Fernando, tomá el examen. Ayer trabajó junto por primera vez el equipo de Luli Mancini con Albandián, con Del Potro, con Caleri y con Guillermo Cañas. ¿Rugby? En rugby, nada interesante al momento, simplemente competencias locales, pero no es un tema así como que se esté robando la atención. ¿No se está definiendo campeonato? Todavía no. ¿Qué se está entalcando en este momento Juan Martín Hernández? Está durmiendo por la diferencia horaria, la siesta, así que no creo que esté ¿cómo ocupado. No? ¿Cómo durmiendo? Él está en París, son 5 horas son más. Son las 12, la 1, debe estar almorzando. A punto de comer. Me lo imagino, te quiero. Mi amor, hola, me lo imagino con un langostino en la boca. Hola, Juan Martín. Fernando, te quiero. Yo también te quiero. Yo también. A ver, golf. Golf tampoco, no, hoy nada. A esta altura de la semana, hoy comenzaría en algún torneo importante una primera vuelta, pero no se están sucediendo torneos importantes. Son las eliminatorias. Exactamente, es la noticia por la cual. Hockey tampoco. Hockey menos todavía, no. ¿Por qué el hockey de varones no no trasciende? Claro, como las leonas, por ejemplo. Porque no ganan. No, sí, es una buena selección. Tuvo muchísima mala fortuna en los repechajes para los Juegos Olímpicos, pero disputó el Champions Trophy, hizo una muy buena performance, terminó el equipo tercero. Si vas a decir Champions Trophy, es Champions Trophy. Si no, sí, el trofeo de los campeones. El trofeo de los campeones, mejor, bien, porque no aprendí mucho en la secundaria. Está muy bien. Así que, no, es una buena selección a nivel mundial, está muy bien, pero no estuvo en los Juegos Olímpicos y eso le quita un poquito de luminarias. Tenemos mensajes, ¿seguimos con avisos o entramos en mensajes, don Pablo Zucca? ¿Ah? ¿Seguimos? ¡Disco! ¡Oh! Separamos con un lujo. Separe y vuelvo a que le tengo que comentar algo sobre lo que vamos a escuchar. El parquímetro. ¡Buenos días! La foca Kike. Gracias, foca. En este exclusivo disco que traje de mi casa, porque yo traigo música de mi casa, la bella, sensual, gorda, alcohólica, Liza Minnelli nos canta You Are the Sunshine of My Life. 95.1 Romantic Radio. It's raining in New York City. Liza Minnelli, You Are the Sunshine of My Life, 7:52. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay. Que tengas un buen día. Tenemos mensajes que llegan por el 4010-7272. Tenemos mensajes que llegan por el SMS anteponiendo la palabra par de parquímetro y luego pulsando el 4477 y dicen: accidente a la altura de Jumbo Morón y otro a la altura del hospital Posadas, 8 kilómetros de cola. Besos, dice Lu. Todo esto es en el acceso oeste. 4010-7272 o el par 4477 dicen: ¿sabes lo que pasa con respecto al tema del pedófilo? Yo soy padre y te aseguro que lo que más quiero en el mundo es a mi hijo. Bueno, si este tipo llega a abusar de mi hijo, yo soy capaz de matarlo. Pese a que no soy ningún enfermo ni ningún asesino, pero soy capaz de matarlo. Bueno, pero sí, tampoco sí. Nos podemos poner tan personales. Ese es el tema de la pedofilia también. No, y el tema de la objetividad. Es así también. Bueno, el tema es parte de eso, es mucho más profundo. El tema es que una sociedad bien armada no tiene pedófilos, casi te diría. De verdad, una sociedad sí. Bien armada, porque esto viene por una represión en la escuela, por un montón de cosas. Es muy largo el tema, chicos, pero bueno. En fin, estamos hablando de enfermos, no de violadores. Es diferente, hay una sutil diferencia que tiene que ser atendida. ¿Qué más? Es muy de puto Roberto atender el celular en el vestuario del gimnasio en bolas y quedarse hablando ahí tan pancho. No, al revés. El puto el puto en bolas no tiene mucho. No le gusta mucho al puto estar en bolas. ¿Ah, no? No, más o menos. Hay puto y esta sí. Oye, esta tiene nombre. Fernando sí, porque es una descarada. Bueno, no, pero sí, él tiene una relación más libre con su cuerpo. Sí, total. Es como un hangling gay. Sí, para mí estar desnudo es hermoso. Pero el puto no, por lo general es pudoroso el puto. Es muy de toallita y esas cosas. Uh-huh. Es de ponerse la toalla en las tetillas en vez de en la cintura, por ejemplo. No, tanto no es una mujerona, escuchame. Ya es una mujerona. Gente, los estoy escuchando desde Londres vía internet. Acá generalmente ponen a los pedófilos en registros. El público, vecinos, posibles empleadores, etcétera, tiene acceso para que se sepa de sus antecedentes y para que no puedan tener ciertos trabajos que involucren a nenes. La idea no es dejarlos sin trabajo, pero al menos restringir un poco el acceso. Me pregunto, ¿qué se hace en la Argentina al respecto cuando se sabe que alguien tiene esa enfermedad? ¿Alguien sabe? Sí, no se hace nada, como con todas las demás cosas. Besos desde Rainy London, dice Chunelien. Claro, no se hace absolutamente nada. Sale... lo meten gente en la cárcel un rato, después lo sacan y sale la gente de América 2 a ningunearlo y a correrlo de una manera muy poco profesional. Bueno, ¿qué más? Buenos días, Fer, soy Cristian de Saavedra. Te agradecería si podés decir el siguiente número de patente al aire de MX755. Es un Duna color verde, me robaron el auto hace un rato y lo uso para trabajar y mantener a mi familia día a día. Dejo mi celular, si se comunican en caso de tener información del mismo. Queda acá en producción. Atención, si estás por la calle y ves el Fiat Duna Verde DMX755, sí, pero ¿dónde tocale bocina y decirle ladrón? ¿Dónde te lo robaron? A Cristiano Connor, un amigo mío arquitecto, sí. Le robaron el auto a punta de cañón también hace un mes o dos. Ah, no sabía. Sí. ¿A dónde estaba él? ¿Dónde estaba? Estaba en Palermo, Hollywood, por ahí. Claro, la zona liberada. Sí. Bueno, todo. Todo liberado. Y apareció al día siguiente. Pero... ¿Apareció en buenas condiciones? Sí, apareció en buenas condiciones. Ahí tirado. Sí, pues los usan para robar, para hacer 4 o 5 achacos y lo dejan. Claro. No anda diciendo, ¿por qué tienen que decir? Bueno, ¿qué tienen que decir? No reveló la de la gravedad, ¿es así? Es mi arquitecto. Y el arquitecto de Humberto Tartanese también, decila. Bueno, no, primero es mi arquitecto. Es el arquitecto de las estrellas, va. Es mi arquitecto. ¿Qué más? Esos informes son un desastre, lo único que hacen es mostrarse algo y nunca te enterás por qué pasó después, pero amor, es muy fácil, dije. Abrí la boca. Estos informes son un desastre, lo único que hacen es mostrarte algo y nunca te enterás qué pasó después, periodismo fácil, dice LOL. En vez de abrir los ojos, abrí la boca. Vos estás tan en tu casa. Me muevo como pez en el agua. Soy Gavox, se trata de televisión y el mensaje es simplista por definición. Imagínate si ponen a un científico explicando la pedofilia desde una perspectiva psiquiátrica. Dice, chicos, firman sus mails. Gabriel, Susana, Cris hoy. Gabriel Mercado, porque termina diciendo shock. No, pero se puede hacer bien, estoy en desacuerdo con vos, Gabriel Mercado. Yo creo que en la televisión se pueden hacer muy buenos informes. ¿Qué más tenemos? Tenemos nota. ¿Tenemos nota? Uy, casi se mata. Uy, tenemos nota. Nota periodística. Perdóname, madre mía, en el lío que me metí. Sí, en el lío te metiste y te metiste en una avioneta de Angeli. Estamos hablando con Nicolás Matiauda, amigo y asesor de Alfredo De Angelis. Hola, Nicolás, ¿cómo te va, Fernando Peña? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. ¿Qué pasó, loco? ¿Cómo zafó? Perdón, la alegría del gobierno nacional. Sí, perdón, Nicolás, espera que tengo que tomar, sentate, un momentito. A las 8 de la mañana soy Roberto Flores y le digo a todos los puestos del país y a la gente con SIDA, con HIV, perdón, HIV, que tome su acetate. Hoy es como... ¿Cuántos son? 62.451. Una bocha. Los que toman acetate con la metro. Bueno, Nicolás, ¿qué pasó? Contanos bien cómo fue. Bueno, ayer estaba programado hacer un viaje de Nación de Paraná a Río Cuarto, donde hoy iba a estar Alfredo presente por la... posición rural de Río Cuarto, y un amigo que hemos conocido durante la lucha, Horacio Otero, se había ofrecido para irlo a buscar en su avión, y bueno, ahí a poquitos metros de haber despegado, el avión no recuperaba potencia, y bueno, como todos ya saben a través de la televisión, el avión se vino abajo, se desplomó a unos 100 metros de altura. ¿Dónde estabas vos? Yo estaba en Gualeguaychú. Ayer fue uno de esos días que no viajé con Alfredo. Siempre veníamos cuestionando esto de ir rotando en distintos aviones, viste, con distintos pilotos. Es una sensación de inseguridad permanente. Y bueno, justamente, era uno de los temas que veníamos discutiendo con la organización, por todas estas cosas que suelen ocurrir, ¿no? Son muchos kilómetros, son muchas ciudades para ir a recorrer, mucha gente que uno a veces no conoce, y bueno, lejos de la mala intención, los accidentes sí ocurren, a veces por falta de mantenimiento, por inexperiencia. Sí, falta de mantenimiento, yo creo. ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a explicar lo que yo pienso. Yo también, cuando a veces estoy de gira, me ofrecen mucho en varios pueblos. Che, fulano tiene un avión. Un día Fedorco me ofreció. Fedorco es un productor de Neuquén. Che, vos sabés que tengo un amigo que tiene un avión, ¿no te gustaría irte en avión a Bariloche de Neuquén? No, gracias, Nancy. ¿Sabes qué pasa? Que el tema de la aviación civil para tramos cortos en este país no es como de pronto en Estados Unidos, que cualquiera, no te digo cualquiera, pero es mucho más fácil, más accesible tener un avión. No te digo que es como una bicicleta, pero es como una lanchita, digamos. Como quien acá tiene una lancha, ya tiene un avión alguien. Sí. En cambio acá, un avión, aunque es por más chico que sea, es lujo. Es muy caro el petróleo, es muy caro mantenerlo. Entonces son aviones, por lo general, que están parados hace mucho. Y no sé el caso, estoy hablando un poco por boca de ganso, pero por lo general es un caso así. Y por una cuestión de cholulez o de admiración o de darte una mano, te dicen, che, yo te llevo, yo tengo un avión. Y ese es un tema, ¿no? Sí, la verdad, en este caso, con Horacio ya habíamos viajado con anterioridad. La verdad que... ¿Con Horacio? ¿Qué? Horacio en términos generales, acá el peligro es que... No lo digo particularmente por este, pero... son actividades de hobby, ¿no? Y uno a veces no tiene el profesionalismo que necesita para, no para salir a dar una vuelta en avión, sino para llevar a alguien tan importante, que está haciendo un aporte tan importante al país, como es Alfredo. Ahora sí, salgamos. Igual fue un accidente, no se sabe lo que fue, a lo mejor el avión estaba bien, no sé. Sí. Pero bueno, espera un poquito. ¿Qué habrá pensado Delía? ¿Qué habrá pensado Delía? Yo creo que habrá muchos habrán dicho, habrán pensado en que si Alfredo no estuviera más, hubiera sido la solución, ¿no?, a tanto conflicto social. Pero bueno, para desgracia de algunos y para suerte de otros, Alfredo no solamente salió ileso, sino que además fue un cuasi héroe, ¿no?, porque fue el primero en salir y con los dolores pudo ayudar a salir a la tripulación del avión. Super De Angelis. Super De Angelis, sí. Tenemos un audio con lo que dijo Cristina ayer cuando se enteró. ¿Lo querés escuchar? Sí, dale. La puta que lo parió, por poco, che. No. Una de las... de los primeros llamados, sí. Están muy repartidos, ¿no? Pero nosotros, por supuesto, que descartamos toda posibilidad de atentado, pero son infernal la cantidad de llamados y de mensajes que hacen referencia, ¿no?, a que es un sabotaje, ¿no? Como no, esa percepción está en la sí. La opinión pública. No, yo lo dudo realmente con todo lo que tengo en contra de este gobierno. Creo que son incapaces. No. Pero no creo. No, creo que son incapaces, nada más. Pero no creo que sea mala gente. Son incapaces, nada más. No digo. Solamente digo cómo está instalado en la opinión pública. Igual, en la gilada, en la gilada. Nicolás. Sí. Buen día, Martín Lipsic. Te saluda. Fue a visitarlo el gobernador Urribarri, ¿no? Tengo entendido que se había puesto en contacto. No sé si tuvo acceso personal con Alfredo. Vos sabés que ayer fue una... Claro, ayer justo hubo una marcha en contra. Caliente a la mañana, producto del reclamo que estaba encabezando con otros productores por el aumento desproporcionado del impuesto inmobiliario. Pero no sabés si fue o no. No, ese detalle yo no te lo podría decir. ¿Pero qué es lo importante? No, tiempo para preguntar. ¿Cómo le va a guardar? Soy el senador. Esa misma mañana había encabezado de Ángel una protesta en contra de una medida del gobierno entrerriano y sorprendió que justo ese mismo día fue el gobernador que iba a ver si pudieron hablar algo. Sí, pero no. Es humano, ¿cómo no? Bueno. Escuchame, la avioneta no se prendió fuego, ¿no? No se prendió fuego. Dicen que es uno de los peligros más importante. Ahí hubiera sido boleta. Oye, ¿y cayó de 150 metros, 100 metros? Vos que por ahí has tenido la oportunidad de viajar, lo que puede levantar un avión normal en 500 metros desde la cabecera. Yo calculo que 80 metros, 100 metros habrá podido levantar. Sí, seguro que, no sé cómo fue, pero debe haber planeado un poco, por eso se salvaron, porque a pique de 100 metros... Ah, sí, claro, seguro que lo haber hecho así. Sí. Bueno. Si hubiera sido en caída libre, hubiera sido un desastre. ¿Estás ahí con él? No, yo en este momento estoy en Gualeguaychú, estamos esperando que regrese. Hoy aparentemente le darían el alta. Yo estuve hablando hace un ratito al sanatorio con Raúl Sobredo, que es un amigo también que ayer había acompañado a Alfredo, y me dijo que en el transcurso de la mañana iban a evaluar la posibilidad de darle el alta, si iba a seguir con reposo, así que lo más probable... yo pienso que va a ir seguramente para Río Grande, que es a la casa de la madre, en donde ahí está un poco más a resguardo. Acá en Gualeguaychú es por ahí un poco más difícil, vive solo, pero allá está con todo. Bueno, escuchame, te tengo que despedir, mandale un beso enorme. ¿Cómo están ustedes con la situación del campo? La situación sigue siendo bastante comprometida. No ha habido ningún tipo de solución para el sector agropecuario. Justamente ayer la marcha a Paraná, ¿no?, que haciendo reclamo por la inoportunidad del aumento inmobiliario, que estamos pasando una situación de extremada seca, y además el aumento de los costos de producción hacen que en este momento el productor agropecuario no tenga ningún tipo de rentabilidad. Mandar un saludo grande, no te olvides, ¿eh? No, Fernando, te agradezco mucho el contacto y... Pero anótalo, no te olvides, vas a cortar, te vas a olvidar, anótalo. Chao, Nicolás. Un abrazo grande para ustedes. Nicolás Matiauda, amigo y asesor, mano derecha de Alfredo De Angeli, 807. Porque la radio es bella. Ella, el parquímetro. Metro. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido. Urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. La Nación presenta Biblioteca Isabel Allende. Una oportunidad única para obtener una excelente colección a un precio increíble. Integrada por importantes títulos como De Amor y de Sombra y La Suma de los Días. 15 libros para disfrutar las apasionantes novelas de uno de los mayores exponentes en la literatura de habla hispana. Promoción lanzamiento, La Casa de los Espíritus, más un cuento inédito de regalo. Búscalo en tu kiosco a partir del 20 de septiembre. Todos los sábados, opcional con tu diario La Nación. Metro, Top Tracks, los sonidos más importantes de la música electrónica. Metro Top Tracks. Metro 95.1. 20 Top Tracks, Metro. Viernes, de 21 a 23 horas. 20 Top Tracks, Metro. 20 sonidos, Metro. 95.1, sonido urbano. Tránsito. A esta hora, atención, los accesos a la ciudad totalmente colapsados, con marcha lentísima, calzada resbaladiza, probabilidad de accidentes altísima. La gente veo por TV, muchos sin luces. ¿Está loco usted? Venga su luz baja. Panamericana, con demoras importantísimas. Autopista Buenos Aires-La Plata, con retrasos de 20 minutos. General Paz, con tránsito intenso y lento. Circular con precaución. Puente Pueyrredón, con complicaciones. Trenes, subtres y el premetro, funcionando con normalidad. E6 y Aeroparque operan con la regularidad habitual, o sea, normal. Pero está todo feo. 40-17-2-6-7. Vamos a hacer una red de tránsito a las 8:10 antes de las tapas de los periódicos. 40-17-2-6-7. 4 kilómetros de cola en la General Paz. Está bien que así sea. Muchos dirán, cae una gota y se separa todo. Está bien, ¿qué quiere matarse? Más vale perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Reporta Gonzalo de Villa Crespo, Gaona muy cargada, el acceso oeste entonces complicado también. 40-17-267, recuerde que esta noche no hay función por un evento en el Cafal de Cataluña. Hay función del musical mañana. Mañana viernes, 21 horas, Margarita Xirgu, el musical. Esquizofrenia, el musical. Función mañana, 21 horas. Sí, red de tránsito, buenos días. Tránsito, buenos días. Buenos días. Richeri, a paso lentísimo. Gracias, hasta luego. Su nombre y su estado del tránsito cortito. Nombre y estado del tránsito. Ubicación y estado del tránsito. 40-10-7-2-6-7. Muy buenos días. Buen día. Nombre y estado. Romina, estoy en la 25 de mayo, está todo perfecto. 25 de mayo, ¿y qué? A la altura de Parque Avellaneda. Muchísimas gracias, autopista 25 de mayo, a la altura de Parque Avellaneda, con normalidad. 40-10-7-2-6-7, red de tránsito, buenos días. Nombre y estado del tránsito. 40-10-7-12-7. Yo llamo a ver si me comunico. El otro día me comuniqué. Sí, buenos días. Panamericana, mano capital, tránsito lento. O sea, una merda sin salida, dice el mago. El último, buenos días, nombre y estado. Sí, nombre y estado del tránsito. Daniel, el camino de cintura libre, tranquilo por ahora. Gracias, hasta luego. 8:12. Claro, el borde de la ciudad obviamente está tranquilo. El problema es la ciudad, que en estos momentos está en su pico más alto de tránsito. Tres tristes tigres. No. Tres tristes tigres. No. Tres tigres tristes. No, no, no, no, no, no. Hay muchas cosas más difíciles que pintar con esmalte al agua de Alba. Conócelas entrando a www.albaesmaltealagua.com.ar. Largó la promo Pepsi Music. ¡Corre! Destapa tu Pepsi, que bajo las tapas podés encontrar miles de entradas para el Pepsi Music y 1 millón de Pepsi gratis para volver a ganar. Miles de entradas, ¿se entiende? Además, canjeando 2 etiquetas de la promo tenés 2x1 el combo super clásica de Burger King. 2x1 para entradas en Cine Hoy. ¡Pero qué bien! Este año la maratón de la música la ganás vos. Basta de todo. Basta. Señores, ¿cómo se llama? Julieta con nosotros, muchachos. ¿Sos tímida, Julieta? Muy. Hágame votar, hágame votar, hágame votar. Señor, señor, rompeme todo. No. Imitas a Pagas, haciendo ceroño. Me gusta, me gusta, me gusta esta rebota. Señor, el café lo quiero con azúcar, no con edulcorante. Señor, señor, el café lo quiero con azúcar, no con edulcorante. Señor, señor, no le ponga cheto en la ensalada, prefiero vinagre. Señor, señor, no le ponga cheto en la ensalada, póngale. Y sale divino, la verdad. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito. La especie urbana. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás Franceschi, muy buenos días, reporte. Hola Nick, buenos días. Estoy en la esquina de Bulnes y Santa Fe, está lloviznando, no está muy fuerte la lluvia en este momento, pero es esa lluvia molesta, esa lluvia irritante que moja todo, moja incluso más que cuando llueve. Es hermosa, es esa lluvia que nos hace sentir por un momento en un país desarrollado. Es cierto, además lo bueno es que no hace frío para nada, hay una leve brisa. No, eso es lo malo, debería ser un frío de cagarse. ¿Qué más, qué más? El cielo obviamente completamente nublado y el tránsito no está tan complicado como... pensé que iba a estar, la verdad. Hay bastante gente esperando colectivos, todos obviamente contra la pared, contra ¿dónde, los negocios? ¿Dónde te encuentras? Bulnes y Santa Fe. Estoy caminando por la avenida Santa Fe. Bueno, todavía la gente no llegó a la ciudad. Claro, exactamente. Los accesos están más complicados, pero por acá todavía no tanto. De todas formas, está un poco menos complicado que lo habitual, seguramente porque no hay clases el día porque de hoy. Porque es el 11 de septiembre, Día del Maestro. Así es, por eso los colectivos van llenos, pero no van tan abarrotados como habitualmente. El subte sí está bastante complicado, la línea D por lo menos es la única que puede constatar, lo mismo pasaba con el tren. Y la línea D anda como el culo hace 40 años. Sí, cada vez peor, todos los días. ¿Dónde te diriges que tengo poco tiempo? Bueno, hoy voy a hacer una nota interesante con una persona que tiene un empleo bastante sacrificado. Si les parece bien, propongo hablar con un panfletero, una persona que... incluso si llueve, incluso si hay sol, está repartiendo panfletos por la calle. La gente le dice que no, seguramente. ¿Qué pasó con el Mateo, nene? La vamos a hacer la semana que viene porque así estamos seguros de que sale. No la quiero prometer para hoy porque va a llegar 9:30, seguro. Perdón, cuesta. Que la persona con la que vamos a hablar, Antonio, creo, y no quiero que quede nada. Ok. Y yo efemérides. Chau, Tomás, cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Jueves, viernes y sábado, paseo de la plaza. La quiero muchísima. ¡Sope y susto! ¡Vamos todos! Un ejemplo. Llega a tu casa y tu novia te dice: estoy embarazada. Sope susto. Sope susto. Sope susto. Sope susto. Un sopone. Le da un martillazo a una vieja y no se muere. Sope susto. Sope susto. Esquizofrenia. Música. Sope susto. Los jueves. Mañana viene. Margarita Sigo. Te quiero mucho. Mi amor, llegué. ¿Y estas velas y esa música? ¿Qué te pusiste en la cabeza? Me iluminé. Vino la del Feng Shui y bueno. ¿Y la tele? Tenía muy mala vibra. ¿Y el DVD? ¿Y el equipo de música? No, una negatividad, mirá. ¿Y la cafetera? Negro salía el café. Por eso te caía mal. Aprovechá. Llegó la semana del hogar. Una semana para renovar todos los electrodomésticos, artículos de telefonía, fotografía y computación que siempre quisiste cambiar. Un suplemento especial de 5 entregas con todas las ofertas y oportunidades de las más prestigiosas marcas que te van a sorprender. Hasta el viernes 12 de septiembre, gratis con tu diario Clarín. Jonathan Bermúdez, encuesta de hoy. Encuesta de hoy. Jonathan Bermúdez. Hola, buenos días. Hola, Jonas. Hola, Jonas. Muy bien, muy bien. Qué lindo piloto que tenés. Sí, me lo regaló mi novia. Ajá, mira que te queda copado, ¿eh? Le quiero mandar un saludo a Frank de Taringa, con el cual siempre nos juntamos a ver videos de Madonna y demás cosas. Él es re fanático de todo lo que es la música electrónica. Yo le mando entonces un abrazo a Hernán Botbol, también de Taringa. Mándale, Jonah, por favor, un saludo a una ex compañera de Tarut que te sigue muchísimo, se llama Evelyn Salem, y me dijo que por favor la saludes. Evelyn Salem, y a Solana Vine, y a... ¿Sergio? Sergio Gamensky, a todos ellos un saludo enorme. Slahnam. ¿Qué quiere ¿Qué decir eso? Felicidades, Slahnam. Bueno, a Hernán Botbol también. Lo pronunciaste mal, te digo, Dios. ¿Cómo es? ¿Se pronuncia? Botbol. Botbol. Hernán Botbol. ¿Le escuchaste a Cumbio el otro día acá con nosotros? No, de Taringa también le mando un saludo. No, no, esa gente, yo prefiero mantenerme alejado de los vloggers, los bloggers. Yo, claro, son para lío. Te armo un blog. Tengo un blog también, pero no me junto. Lo mío es virtual, nada más. No, no me gusta juntarme. Bueno, la encuesta de hoy. Entonces, decimos que si tuvieras que elegir un famoso para que sea tu compañero de equipo en un campeonato de Scrabble, ¿cuál de estos elegirías? Beto César, Ari Paluj, Sergio Dalma, Héctor Vidonde o Nahuel Muti. Ajá, mira qué divertida la encuesta, Jonah, ¿eh? Ya puedes votar metiéndote en www.enelborde.com y vas ahí al blog de Jonathan. Fíjate también que arriba de mi encuesta Esta, si querés ver el libro del Monse, ¿no? Esto me lo pidió encarecidamente que lo leyera. Sí, mira lo que en la foto del medio, ese soy yo cuando era joven. Esas son las fotos de la... Tenés las fotos de la, los dibujos del libro del Monse, que hoy viene a hacer algo, ¿no? Nos está bebiendo un lemon pie. Nos está bebiendo un lemon pie. Y como te decimos siempre, ¿no? Que Jonathan, scrollea bien la página, anda a todas las ventanillas, anda a todas las, solapas. Las solapas y scrollea hasta abajo, andate hasta abajo. Las categorías que tenés a la derecha, autoclásicos, el parquímetro. Tuvo mucho éxito de los autos, ¿no, Jonathan? Muchísimo éxito los autos clásicos del parquímetro, ahí ustedes los tiramos virtualmente y ustedes se arreglan, están todos los datos. Y abajo de todo, al pie de página, tenés Olden Trees, que son las fotos viejas, y las ahí tenés para navegar y hacerte una panzada. Están las fotos mías con mi socio en el Sheraton de Iguazú. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Jonah? Sí que... Hay uno que es un poco subida de tono. Bueno... ¿Cómo llevarte bien con tu novio? Ya. No hablar cuando ve fútbol, no hablar cuando juega a fútbol, no hablar. Aguantar a sus amigos, no shopping, dejarlo salir, resignar control remoto, aceptar calvicie, flotadores, ronquidos, no argumentar dolores de cabeza, querer siempre, tolerar que mire a otras, no celos, festejar chistes aún malos, no ser amiga de sus amigos, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa, no preguntar en qué piensa. ¿En qué piensas, Jordi? No todo tiene que costarte tanto. En septiembre podés tener tu Peugeot 206, 206 SW, 307 Sedán o Panel Furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas, más 2 meses de seguro de regalo. Consulta las posiciones de la red Peugeot en www.peugeot.com.ar, los términos y condiciones de la promoción, vigente desde el 1 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2008. Soy más fea que un día nublado y canto peor que una lechuza cagada de escobazos. Efemérides. ¿A qué equipo jugamos, Jo? Y yo no juego para ningún equipo. Bueno, para entrar a mi página, entonces repitamos, sí. www.enelborde.com. Como siempre dijimos, va. Y a la derecha, vamos al blog de Jonathan. Ahí claro. ¿Por qué no se puede? No. Y no funciona. Hernán Botbol. ¿Qué te pasa, che? ¿Vas a dar las efemérides vos o qué vas a mirar? No, yo estoy pensando en Botbol. ¿Qué le pasa? No, ahí se lo digo, vamos, no. Voy a dar las efemérides. ¡Vamos! Te voy a agarrar, piscine. Efemérides, 1541, un terremoto destruye totalmente la ciudad de Guatemala. En 1773, Benjamin Franklin escribe su frase: no hay guerras buenas ni paces malas. En 1853 se utiliza por primera vez el telégrafo eléctrico. En 1888 muere en Asunción del Paraguay Domingo Faustino Sarmiento. En 1926 hay un atentado contra Benito Mussolini en Roma. En 1943, el lujoso transatlántico italiano Conte di Savoia es hundido en Venecia por la aviación alemana. En 1962, un día como hoy, los Beatles terminan de grabar su primer single, Love Me Do. Love Me Do. Soy de Canelones. En 1987, muere Peter Tosh, músico jamaiquino. En 2001, dos aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de New York. Y un tercero contra el Pentágono de Washington. Y en el 2003 muere el cantautor norteamericano Johnny Cash. Tengo santo. Hoy es San Pafnucio, San Juan Gabriel y San Emiliano de Vercelli. ¿Cómo es el primero? Pafnucio. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el día del maestro. Hoy, como tengo la voz... Hoy es el día del maestro y cumplen años. Hoy cumple Brian De Palma. Brian De Palma. ¿Cuántos ya? 68 años. Carlos Tula, el del bombo, 68 años también. El mismo día que De Palma. Hugo Porta, una gloria del rugby, 57 años. Y escúchame, hay un feliz cumpleaños, pero es una boluda, te digo la verdad. ¿Qué pasó? Es que hoy cumpleaños María Mauricio. María, tu señora de compañía, Fernando. Feliz cumple, ¿qué pasó? Claro, me enteré por otro lado. Sos una boluda, María. ¿Cómo no me lo decís? No me, y ayer estaba rara. Perdón, pero vos, ¿hace cuánto que trabajas en tu casa? Yo no me acuerdo de ningún cumpleaños. Ah, wow, entonces vos sos la reina y que no, pero viejo, y ponete un poco las pilas, no, alguien que no, está con vos toda no, la vida. No, para un poquito, para. Recordalo, para, anotátelo. No, para. A vos que tanto no, te gusta anotar. Con esta estoy con Peña, Diego. No. Esa pelotudez de yo no digo, no lo decís, no te ofendas. Ah, no, bueno. Okay. Pero ayer estaba con carita de culo. Digo, ¿qué mierda le pasa? Claro, es que yo no me acuerdo, viejo, no me acuerdo de ningún cumpleaños. Tiene que hacer acordar y listo. ¿Eh? Ahí tiene que venir la gente y decir, hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué no hablamos de ese tema? Podemos hablar. Yo vengo y digo, mañana es mi cumpleaños, ¿o no? Sí, no, lo venía diciendo 2 meses antes. Pero claro, bueno, porque me encanta. Uh-huh. Pero soy definido. Claro. Pero si no te gusta, no digas nada, pero no te amargues, como Becky. Becky no dijo nada. Y pasó de largo. Pasó de largo, pero Becky siguió de buen humor. No se amargó, claro. Claro, no se amargó. María está amargada, está como rara. Me das el día libre, me dice ayer. Yo digo, ¿por qué quiere el día libre? Pensé yo, qué raro, nunca me pide un día libre. Nunca se me ocurrió. Y estaba como mal cogida. Digo, ¿qué mierda le pasa? Y era que me entero hoy a la mañana, por otro lado, que era el cumpleaños. Uh-huh. Sos chabona, María, qué cosa. Bueno, no, pero no habla, no habla, no habla. Acordate que el día después del no día me de voy a acordar nunca. No, el 11M, no la querés. No me voy a acordar, no es no sí, querer, sí. ¿No? Vos no hablás y para mí vos no me querés. Bien, no. Decís la dirección mal y para mí eso es no querer. ¿Qué dirección mal, digo? De todo. Así que ¿qué? Bueno. ¿Qué? Ya. ¿En el 406? Sí. ¿En el bode.com? Sí. Entonces no es, la gente que no se acuerda los cumpleaños no es no querer. Somos diferentes. ¿Por qué no ponemos este tema? A ver si podemos hablar de ese tema. ¿Hablamos de ese tema o no? Sí, ya estamos hablando, me parece. Yo me olvido de un cumpleaños. Yo no soy de acordarme los cumpleaños. Mm. Hay gente que es más egocéntrica que otras. Yo soy egocéntrico, claramente. Yo no me acuerdo de los cumpleaños. ¿Y qué pasa cuando se olvidan del tuyo? ¿Algo o no? No se olvida nadie porque yo llamo. ¿Entendés? Mm. Yo llamo y digo, hola, es mi cumpleaños. ¿Entendés? Yo digo, hola, es mi cumpleaños. ¿Cómo te voy? Yo soy el hinchapelotas. Esta canción no me gusta. Claro, yo soy el que llamo y digo. Dejanos acá, está bien. Yo creo que es entendible que se enojen. O sea, no lo defiendo, pero ¿quién? Sí lo comprendo. A María. No se enojó, está... O bueno, que se amarguen. Está... Yo lo comprendo, pero no, pero ¿por qué? Yo no, porque no lo tenés... Entonces, decilo. Hay una ambigüedad que jode ahí. Y no, porque... Poco clara, ¿entendés? ¿Qué quiere decirle? Cumplo años, uno espera que el otro lo recuerde, que alguien... Pero que no, lo no, mueve mucho, la aguja, no mueve la aguja hacia un lado o hacia el otro recordar la fecha de cumpleaños, claro. Respecto del amor hacia una persona. El cumpleaños es una cosa muy jodida. Últimamente estoy viendo que es un tema muy jodido, muy ríspido. Hay gente que te dice, no, yo me deprimo, no me gusta para mí. Y ojo, le insistís, el otro día presencié un quilombo entre una pareja de amigos míos. A él no le gusta festejar. Y ella pensó que era un chiste. Entonces ella, que es muy hincha pelotas, no voy a decir de quién hablo, insistió. Pero tampoco se conocen, que no sabe que no le gusta. No, ella es muy hincha pelotas. Ella es muy hincha pelotas. ¿Quién? Ella. ¿Cómo que no querés festejar? ¿Cómo no querés? Yo voy y te festejo. Ella es muy pesada. Y a él no le gusta festejar, o sí le gusta, pero no quería festejar, en este cumpleaños no lo quería festejar. Y ella pensó que era una joda, y entonces compró todo. No, bueno, a veces... Chavay, compra un pomo. Compra, sí, claro, pomo, serpentina, ¿cómo se llama esto? Habla de quesos en Valente, y le armé algo. ¿Con qué derecho? Y el otro no quería, se armó un quilombo. Hay gente que a la cual no le gusta festejar de verdad. Ahora, si a vos te gusta festejar, entonces decilo. ¿Qué tiene de malo esa cosa de esperar que el otro se acuerde? Y a lo mejor el otro no se acuerda. Yo no me acuerdo ni el de mi hermano. Bueno, el de mi hermano. Mi hermano no lo quiero tanto, pero no me acuerdo ni el de mi socio a veces. No tengo yo presente los cumpleaños. No es un evento importante para mí. El cumpleaños. No, para el de los el demás. Tuyo, sí, claro. Claro, el de los demás no es importante para mí. Bueno, pero ten en cuenta lo siguiente. La gente en general... Sí, me acuerdo, pero considera... los santos me acuerdo, ¿ves? Bueno. Yo me fijo en los santos toda la mañana desde chico. Y San Pablo, San Diego, San Pedro, llamo a todos los Diegos, los Pablos. Menos a un Diego, llamo a todos. Uh-huh. No es Maradona. Ten en cuenta de lo siguiente. Es un exnovio, sí que. Si ella, vos a ella la querés y a ella le hace bien que te acuerdes de su cumpleaños, entonces acordate de su cumpleaños, punto. No, es muy complicado acordarme de, viste, un año el cumpleaños de alguien. Hola, María. Hola. Sí, hola, Fer. ¿Por qué no me dijiste que era tu cumpleaños? Porque quería estar con mi hermana sola. Sí, ¿pero qué tiene que ver? ¿Vos sabías? Mi hermana recién acaba de llegar, quería estar con ella. Está muy bien, pero ¿por qué no me...? No tiene nada que ver eso, pero ¿por qué no me dijiste que...? Estuve mal ayer estabas conversando con mi Jeffrey. ¿Pero por qué no me contaste que era tu cumpleaños hoy? Sí, yo siempre lo paso todos los años así. No, pero no me lo dijiste, no me lo decís. ¿Qué cosa tenés con el cumpleaños, María? Tenés que decir, es mi cumpleaños, yo me enteré hoy. No, sí, sabes que no me gusta decir es mi cumpleaños a nadie. Bueno, lo tenés que decir. No, sí, tú sabes muy bien que no me gusta decir, es mi cumpleaños. Pero te gusta festejar el cumpleaños. No, no. Sí, te gusta festejar. Años lo paso con vos. Bueno, ahora cuando llegues a la tarde te voy a comprar una torta. Está todo bien. En serio te lo digo, pero me tenés que decir. Mi hermana, Fer, pero ese es otro, no puedo ni ese es otro tema, ese es otro tema. Ese. Ah, bueno. Perdón, pueden dejar este casa. Consultorio para luego, señora María, yo le felicito, ¿ah? Besos, María. Feliz cumpleaños, María. Gracias, chicos. Estoy en el aire. Adiós, adiós. ¿Qué estaba andando? ¿Estaba andando en moto? ¿A quién le decía estoy en el aire? A ella misma, Cecilia, no se había dado cuenta. Ah, ¿no se había dado cuenta que estaba al aire? No, sí se tiene que dar cuenta. Sí. Bueno, acá dice, Fer, soy Federico, estoy en Ibiza, parece que era mi hermano, en Ibiza, España, escuchando la radio, y quiero decirte que estoy con vos en esta, siempre aviso que es mi cumpleaños, llamo a todos. Bueno, debe haber varias opiniones, es un temón el cumpleaños, ¿eh? ¿Podemos hablar? ¿Vamos a hablar? 4010 7267, tenemos tapas también, ¿ah? ¿Eh? Sí, tenemos de todo, bueno. Vamos a hablar un poquitito y dale, le vamos. 4010 7267. Mira este, Peña. Sí. Hola, Fer, mañana es mi cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños. Igual no sé, no se dice antes, qué sé yo. Muy buenos días, ustedes están en el aire. Hola. Vale, sí. Primero, bueno, reporto tránsito. Voy hacia el centro y voy bien, voy por directorio, todo bien. Pero quiero que me pregunten, perdón, cómo estoy hablando. Pero sí, que me lo pregunte Fernando. ¿Cómo estás hablando? No, boludo, tanto me jodés. No, Dick, no, es Dick, no es Fernando, entonces, bueno, idiota. Fernando. ¿Cómo estás hablando? ¿Con qué estás hablando? No, me tenés que preguntar. No, porque eso lo pregunta Dick. Bueno, chau. 4010-7267, eso es por no escuchar bien el programa. Eso lo pregunto yo. Sí, 4010-7267, buenos días. La pregunta es, me imagino que estarás hablando por el Manos Libres. Por supuesto. Sí, buenos días, hablamos de cumpleaños, reacciones, si a usted le gusta decirlo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Soy Patricia de Moreno. Sí, muy buenos días, Patricia, soy Dick Alfredo. Un gusto. Adelante, Fernando. Adelante. Te quería comentar acerca de los cumpleaños, yo tengo años en que se me da por hacer... Años de zorra tiene. Tengo años en que se me da para hacer una hermosa fiesta y tengo años que me deprimo y no tengo ganas de estar con nadie y... ¿Informas de tu cumpleaños, Patricia? Si tengo ganas de hacer la fiesta, llamo a todo el mundo antes y le digo que voy a hacer una fiesta. ¿Cómo es mi nombre? Dick Alfredo. Adiós, Ernesto. A ver, ¿qué más dicen? Tema cumpleaños, en esto te doy la razón, Fernando, dice Verónica. Yo tampoco recuerdo las fechas de cumpleaños ni me interesa demasiado festejar el mío. Una de mis mejores amigas se ofendió durante años y me vivía pasándome factura hasta que entendió que no era que no la saludaba a ella, sino que yo soy así y finalmente me aceptó tal y como soy, dice la primera Verónica. El tema es el siguiente, todo pasa por no hablar las cosas. Es el fondo, es la primera piedra es no hablar de las cosas. No debería ser un quilombo esto de los cumpleaños. Y ya me llegó a un punto en que dije, no, hoy lo hablamos. Cuando me enteré esta mañana que era cumpleaños de María, me enteré por otro lado, ¿eh? Nada que ver. Por una amiga en común. ¿Cómo puede ser que no? Y lo peor es que después da para quilombo. Pero creo que también hay un ida y vuelta, porque ella dice, ¿por qué no me acepta como soy que no me acuerdo de los cumpleaños? Y ella también tiene que aceptar a su amiga, decirle, a ella le gusta que le digan, fíjate si te puedes acordar. No sé de lo que hablas en este momento. El mensaje este que decía, hay que aceptar también al otro que le gusta que se lo digan. ¿A vos te gusta festejar los cumpleaños, Juan? Me encanta y lo festejo por triplicado. Yo también, sí, yo también. A el vos otro, no te gusta. Sí. No. Pero a vos, vos decís que va a ser tu cumpleaños. No, no. Y te ofendés si no te saludan. No, no. Por eso. El tema es el que no dice y se ofende. Claro, bueno. Ese es el conchudo máximo. Si no decís, no te ofendas. Uh-huh. Es cierto, en eso hay un punto también. Y no solo que no te llama para recordarte, sino que te llama después para recriminarte. Sí, es una hincha pelo, los odio. La verdad son una gente de mierda. No se hace eso, no se hace eso. No estoy hablando de vos, María, ahora a ver si me arma un quilombo a mí, pero ves que es un ¿qué quilombo? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? La pesada, de la que hablábamos antes. La que gusta festejar lo de los demás. La pesada es de llamarte y decirte, ayer fue mi cumpleaños y no te acordaste. ¿Por qué sos amigo de ella? No sé, es una pregunta muy... la misma pregunta que se debe estar haciendo el marido, ¿por qué está casado con ella? Bueno, ¿qué más? Dick, feliz día, porque vos nos enseñás todos los días a ser mejor gente y tratar de pronunciar bien, dice Guido Zunini de José León Suárez. Ay, pensé que iba a decir Guido Zuller. Dick, llamala y gritale feliz cumpleaños al aire a María. Ya está hecho. Ya está hecho. Puto lindo, el calendario del celular. No uso calendario del celular. Fija, ¿qué más? Yo tampoco me acuerdo ni el de mi pareja. Y no pasa por no querer, pasa por otra cosa, dice Martín el profe. Ya no me acuerdo del cumpleaños de nadie, pero para el mío aviso. Y vienen todos a mi casa a festejar, es en Nahuel de Ituzaingó. Por Puente Pueyrredón y autopista muy cargados y con demoras, reporta SMS también. Ya sabemos. ¿Qué más? No puedo relacionar los cumpleaños con las personas, dice este. No me los puedo aprender. Y creo que tiene que ver con que no recuerdo fechas importantes o sucesos de mi propia vida con fecha, dice Diego por Capaudaz. Bueno, yo nací el 4 de enero y le aviso a todo el mundo que es mi cumpleaños, pero todo el mundo o se van de vacaciones o nunca hay nadie, no sé. Ese es otro, fiesta, es otro no tema. No me regalan un carajo. Ese es otro estoy tema. Estoy al horno. Sí, uno más, estamos en la tanda. Los cumpleaños, ¿no? Me parece que cuando todos usamos alguna herramienta social, como por ejemplo Facebook, que te avisa de todos tus amigos el día del cumpleaños, cuando es con solo conectarte, va a ser mucho más fácil acordarse de eso. Esto del Facebook lo descubrí ayer, estoy asombrado. Todos a Facebook, chicos. Yo descubrí el Facebook y no me entusiasmó en absoluto. Es más, les digo, hay un Facebook ahí dando vueltas con una persona que Fernando Peña no soy yo, así que cuidado, ¿eh? Jamás me metería en eso. No me entusiasma para nada a mí. Y bueno, cada uno le entusiasma cosas distintas. Hola, por las circunstancias de la vida, vivo en Villa Elisa, Entre Ríos, y gracias a Dios pude tener internet y volver a escuchar la radio. Esto lo dice Carla Estrella. Bueno, yo me acuerdo de los santos. Si quieren que les diga el santo, uh-huh, a por mí vayan. Yo les voy a decir feliz San Juan, feliz San Perico, San Gabriel, San Gustavo, San todo, pero cumpleaños van muertos, ¿eh? Y no se me ofendan porque no es personal. Claro, la gente lo toma personal. Uh-huh. Dice, ay, no me quiere, se olvidó de mi cumpleaños. Si querés festejarlo, decilo. Y si no lo querés festejar, no lo digas. Listo, 8:37. El parquímetro. El parquímetro. Un parquímetro. Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Nunca podía seguir mis programas favoritos. Que el trabajo, que los compromisos, siempre me perdía de todo. Soñaba con ser directora de programación, poner mis series y mis películas favoritas a la hora que las pudiese ver. ¡Qué bueno! Y el sueño se cumplió. Ahora tengo DirecTV Plus. A comienzo de cada mes selecciono en la guía de programación en la pantalla cada uno de los programas que quiero ver. Y con solo presionar un botón, grabo todo lo que quiero en mi DirecTV Plus y lo veo cuando quiero. Los capítulos de Lost, CSI, ER y mis series preferidas de Sony en el momento que yo quiero. ¿No es genial DirecTV Plus? Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación creando tu propia videoteca. DirecTV Plus, lo que querés ver cuando lo querés ver. Suscribite llamando al 431-2222. Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición. Descubrí en exclusiva sus famosos códigos, invenciones y maquinarias interactivas. Todos los días, de 10 a 22 horas, el Abasto Shopping invita City. 15% de descuento. Por éxito en la convocatoria, se extiende hasta el 30 de septiembre. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Expresión Metro. Un nuevo espacio. Metro. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli, Yumi, Music Selection, Festa Bros, 95.1. Expresión Metro. Sábados y domingos de 13 a 20 horas. Metro. Otro sonido. Agenda. Info música. Cine. Diseño. Expresión @metro951.com. Expresión Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Tengo la fiesta del año y quiero verme espléndida. Hoy es el torneo de fútbol y quiero jugar mi mejor partido. Se confirmó el viaje del fin de semana. Quiero disfrutarlo a pleno. En momentos como estos, dale a tus anteojos el día libre. Usa lentes de contacto. Probá One Day AcuView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AcuView Moist de Johnson & Johnson. Próbalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el rótulo y ante el menor duda consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo receta. Atención al cliente 0800-888-2288. La quiero, che, se va. Voy atravesando el desierto, escapándome del hospital. Viernes y sábado, paseo a la plaza. Las Vegas. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un recreo. Porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos, probálas. ¿Por qué soñar con unas vacaciones de 2 días si podés disfrutar unas de 7? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0800-22-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. No importa dónde viajes, con el servicio de roaming internacional vas a estar comunicado en más de 200 países. Ese es el compromiso Claro. El parquímetro. Metro Top Tracks, 20 sonidos. Metro. Puesto número 9. Primal Scream en esta lista de Metro. Y la canción se llama 8:42. Dios mío, se nos fue el programa. Uptown, hoy es jueves. Mañana viernes tenemos el musical Esquizopenia, el musical en Margarita Xirgu. Hoy no, no vayan a ir hoy. No sean huevones, huevones con G. Está lloviendo en la ciudad, está nublada la ciudad. En este 11 de septiembre, aniversario de las Torres Gemelas y Nueva York. Con miras de una nueva sorpresa según una amenaza de Al-Qaeda. Qué feo día para estar en Nueva York hoy, ¿eh? ¿O no? Terrible, pero ¿sería tan obvio otra vez hoy? Yo quiero ver cómo funciona el acto conjunto entre Obama y McCain. 8:43, buenos días. Back in the office, can't you factor a line? Dream of uptown, uptown, uptown. Saturday night, uptown, uptown, uptown. Lost in the night. Mm-hmm. De 21 a 23 horas. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín. Clarín. ¿Qué diario? Clarín dice. Bueno, hay mucho mensaje por el cumpleaños. Muchísimo mensaje, ¿ah? ¿Eh? Una estupidez como el cumpleaños. No, es que no es una estupidez. No moviliza mucho. No, es que estamos hablando de relaciones humanas. Claro, de afectos. Y estamos hablando también del tema de no decir las cosas. ¿Cómo no decir las cosas te mete a veces en un quilombo? Por no ser claro. Por eso yo tengo claro. Claridad. El gobierno más comprometido en el caso de la valija. ¿Tenemos eso luego? ¿Sí? Ok. El gobierno más comprometido en el caso de la valija. Antonini dijo que el exfuncionario argentino Claudio Uberti, y abren comillas, me pidió que le llevara la maleta. Es parte de los diálogos que el venezolano tuvo con otros involucrados y que fueron ayer grabados por el FBI. El FBI, no el FMI. Se difundieron en la audiencia de ayer. A Antonini textual dice: si hablo, todo el mundo va a ir a prisión. ¿Incluso a Cristina? En este país no, Antonini, no nos conoces. Se cayó la avioneta y De Angelis sufrió golpes. Volaba de Paraná a Río Cuarto, la máquina iba a baja altura, pegó en el suelo y dio varias vueltas. Con el ruralista viajaban otras tres personas. La inflación sigue siendo increíble. 0.5. ¡Bravo! ¡Bravo! Es así. Se ríe Neustadt desde el cielo. Qué descarados. No, qué caradura. A mí me daría vergüenza. Es como si yo publicitara en serio, qué sé yo, ponele. Estoy flaca. Pero mucho más que peso 60 kilos. Claro, es más que. ¿Eh? Es mucho más que descaro, es una estafa encubierta, al fin y al cabo, alquilar, quitarle fuera adquisitivo a la gente, la están choreando. Y sí, un descaro. Los privados estiman que subió hasta tres veces más. En el INDEC dijeron a Clarín que el método de medición es impecable. Podríamos llamar al Ministerio del Interior, yo le voy a dar mi DNI, que pongan Carlos Diego Pelotudo, así directamente, si me toman de pelotudo, quiero llamarme pelotudo y ya está. Además, en deporte, perdón, en sociedad, descontarán hasta 450 pesos a maestros por los paros. ¿Bicho? Demón. Es así, la cuenta que se hace. ¿Por qué 450 pesos? Van a sacarle 40 pesos por día para los sueldos más bajos y 90 pesos para los más altos. A 90 pesos los 5 días de clase, 90 por 5, 450 pesos. Están tensando la cuerda de una manera increíble. gastan dinero en cosas, dinero, pero un dineral, en cosas que no tienen ni ton ni son, como el tren bala, como de, le piden plata a todo el mundo, pagan con nuestro dinero sin consultar, millones de millones, millonadas de dólares, y no le, y le pagan a los maestros míseros 1,200 pesos, que en dólares son, ¿cuánto es en dólares? 450, sin nada. Y encima si no van, les quitan 450 pesos, chicos. La huelga es un derecho, además. Chicos, se les va a prender fuego el país. No. ¡Qué feo! ¡No se puede cogerse a la gente así! ¡No se puede! No. A la selección le sale mal hasta la última pelota. Otra vez decepcionó, sacó ventaja cuando faltaban 8 minutos y se lo empataron en el descuento. Ya hace 5 partidos que no gana. Juan... Basile va a seguir hasta el final de la eliminatoria, Argentina va a jugar el Mundial y que sea lo que Dios quiera. Pero es cierto, la racha es negativa y el equipo no aparece. Yo creo, yo tengo una opinión, ¿puedo hablar? Pará. ¿Qué opinas de la selección, Fernando? No, yo opino de Basile. Ah, de Basile. Yo a Basile lo veo más en la joda. Yo siempre a Basile yo lo veo... Basile es un pibe que le gusta la joda, punto. Es el porteño del arrabal, sí. Que se agarra acá abajo. Yo a Basile lo veo, es como, no sé, como... No lo veo un tipo de laburador. No lo veo un tipo laburador. Es que el fútbol, no, el perverso el laburo del fútbol, hay que levantarse con el pie derecho y ganar. No busque video, ¿qué video? Ese es el coco. No. ¿Y por qué lo eligieron para...? ¿Quién lo eligió? Julio Grondona. Ah, bueno, ya está. La frase del día en Clarín la dijo Vicente Muñoz Pérez. ¿Quién es Vicente Muñoz Pérez? Okay. Subdirector general del grupo español Marsan, que maneja aerolíneas. ¡Eleja! Argentina es un país muy complicado. Es muy peronista. Cierro, Clarín. Diario Crítica. Que tiene como título principal esta mañana: prendieron el ventilador, valija gate, el jurado de Miami. ¿Valija gate? Valija gate. El jurado de Miami escuchó las grabaciones entre Antonini, los enviados de Chávez y el ex juez argentino Guillermo Ledesma. Además, con auspicio del INADI, el casamiento de Piazza fue un acto militante. Ahora, yo no sé. Que en Miami se pueden hacer los boludos. Y lo que pasa es que en Miami están juzgando otra cuestión, porque acá en el juicio en Miami no está acusado Antonini Wilson, están acusando a un hombre que se llama Franklin Durán de ser un espía del gobierno venezolano en Estados Unidos. Lo de Antonini es casi tangencial a este juicio. Pasa que a nosotros nos importa lo de Antonini Wilson. Es una declaración que hace aquel juicio, pero no es lo que se está juzgando. Exactamente. En otros temas dicen, el avión de De Angeli quedó un enchastro, pudo ser tragedia. Otro título, índice patota 0,5%, en el año 5,5%. Y un título clarísimo que dice, ¿qué quiere que le diga? A contramano, Moyano quiere que juzguen a Montoneros por lesa humanidad. Le rodearon la casa a Barenboim con custodia por amenazas de fanáticos israelíes. Nada más en Crítica de la Argentina. Bueno, y para cerrar, La Nación. Rápido, la valija de los dólares era de Uberti, según Antonini. Comenzó con éxito el mayor experimento de la historia acerca de la máquina de Dios, De Angeli, providencialmente vivo. La ciudad volvió a colapsar ahora por protestas, tan duro como una derrota, se refiere a la actuación de la selección. San Martín, una zona asignada por la violencia delictiva. Y un título que tiene que ver con lo que hablabas de los gastos, Fernando, cuando te referías a los docentes. Recurre el gobierno a la caja de la ANSES para financiarse, usó 1.400 millones de pesos y ya lleva algo así como 5.000 manoteados de esa caja, o sea, todos los que fueron a reparto están usando su plata en este momento. Mira qué lindo. Nota de interés. Estamos en comunicación con Patricia Bullrich, ella es diputada por la coalición cívica, y vamos a hablar un poco del caso de la valija de Antonini, porque acá en la mesa no entendemos mucho. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos un poco este tema de la valija, Antonini Wilson, si era la plata para Cristina. Bueno, en fin, lo que sabes, yo te digo, yo soy una señora que barre, yo sé que parece que la plata era para Cristina y que Antonini es este venezolano y es medio mafioso y que el gobierno está tratando de tapar todo esto, parece. Hasta ahí sé. ¿Hay más? Sí, hay más. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta puede no haber sido la única valija, esta fue la valija que se descubrió. Hay una serie de irregularidades, por ejemplo, el funcionario que viajaba a Venezuela era el funcionario encargado de los peajes en la Argentina, no nuestra Cancillería, era el que hacía los negocios con Venezuela. Esta plata viene de la empresa petrolera venezolana de PDVSA. Este dinero entró en esa valija, lo paró la policía aeroportuaria el 4 de agosto y a partir de ahí, cuando Antonini Wilson se vuelve a Estados Unidos, comienza todo lo que podríamos llamar la operación encubrimiento. Es decir, Hugo Chávez y Néstor Kirchner, a través del jefe de la inteligencia venezolana, que se llama Rangel Silva, comienzan a armar un aparato legal, jurídico y logístico para que Antonini Wilson viniese a la Argentina y en vez de decir que la valija se la había dado Uberti, que es este funcionario de peajes, en el avión encargado y pagado por la empresa Enars Argentina, esa plata venía para que Antonini se comprase un departamento en, no sé, en Palermo, Hollywood. Este fue el intento que hicieron. Antonini dice que para eso quiere plata, pide más plata, mientras en realidad lo estaba grabando el FBI, que es la primera cinta que se escucha ayer en Miami. En consecuencia, es plata que venía para la campaña argentina, dicho directamente por todos los involucrados, que fue parado por la policía aeroportuaria en el aeroparque y luego se montó una operación maquillaje, encubrimiento, dirigida directamente por Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Ajá. No sé si quedó más claro. Sí, quedó, no dejaste a todos participar. Una pregunta, lo que no entiendo, Patricia, ¿cuál es el delito puntual y a qué se apunta? Porque al fin y al cabo, aportes privados para campañas políticas existen por derecha y por izquierda. ¿Cuál es el delito en cuestión? Bueno, en primer lugar, los aportes privados para las campañas están prohibidos si viniesen de gobiernos extranjeros. También prohibidos si viniesen de empresas extranjeras. O sea, de Boca arriba, ¿no? Tampoco creo que en este caso se vaya a plantear que una empresa le vaya a dar un maletín de plata a un venezolano que viene en un avión con funcionarios argentinos. Eso, evidentemente, no es un dinero legal para la campaña. Una pregunta, yo tengo una pregunta ahora, Patricia. Yo creo que vos debes, como sos diputada, como sos política, debes estar más cerca de todo el rum-rum de si vos a mí me preguntás cómo se respiran los pases para el año que viene a nivel radio, yo te puedo contar intimidades. ¿Vos qué intimidades me podés contar de lo del chusmerío que hay en el rum-rum político? ¿Están preocupados los Kirchner? ¿Están ansiosos por tapar esto? O sea, yo puedo imaginarme un diálogo de Cristina diciendo, che, lo de la valija se nos viene encima de vuelta, la puta madre, ¿cómo tapamos esto? ¿Hay una preocupación o realmente hay una cuestión de decir, nosotros no tuvimos nada que ver, estamos tranquilos? No, están total y absolutamente preocupados. Imagínate que acá en la Argentina la causa dejó libre de mérito a todos los funcionarios, con lo cual hay complicidad de la justicia. El abogado argentino que viajó a Miami a participar de este encubrimiento le dijo a Antonini, y hoy sale en las desgrabaciones, le dijo a Antonini que lo iban a cubrir directamente Kirchner y Chávez, con lo cual además acá estamos viendo un intento de manejo de la justicia argentina por parte de Kirchner. Están realmente preocupados y en el oficialismo están preocupados. Tanto es así que nosotros presentamos un pedido de comisión investigadora en el día de ayer para votar en la Cámara de Diputados y ya tenemos muchos oficialistas que dicen, bueno, los vamos a acompañar porque si no vamos a quedar todos pegados. Porque no solamente es la plata de Antonini, también son las narcoempresas, ¿no? ¿Y qué puede llegar a pasar si vamos a imaginarnos un escenario horrible? O sea, que se pruebe que está todo mal, que es todo ilegal, que es dinero del narco, que lo quisieron cubrir, que es todo ilegal, que se hicieron los boludos. ¿Qué puede pasar? Bueno, ¿qué puede pasar? Hay responsabilidades penales en caso de que haya habido dinero sucio, ilegal o lavado en la campaña política y responsabilidades políticas. Las responsabilidades penales las analiza la justicia y las responsabilidades políticas se analizarán a partir de esta comisión. Claro, pero por ejemplo, ¿vos te imaginás a Chávez y a Kirchner presos? Sí, yo me los imagino, porque si nosotros vamos viendo que en este caso, fíjate, ¿por qué nosotros sabemos que estas empresas estaban aportando a la campaña argentina? Porque hoy los informes que se hacen a la justicia electoral son bastante más serios. Lo que pasa es que se sabe cuánto se gastó y cómo se gastó. Lo que no se sabe es quién puso. Así que ahora va a venir otro paso. Yo creo que sí, que esto va al esclarecimiento y espero que la sociedad acompañe esos esclarecimientos. Sí, bicho. Diputada, buen día. Martín Lipsic la saluda. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo andas? Un abrazo un poquito más fuerte, por favor. Buen día. Diputada, hay un argumento un tanto endeble del gobierno que es, bueno, si hubiéramos querido entrar dinero, lo hubiésemos hecho con el avión de Chávez que llegó, si no me equivoco, 2 días después. ¿Qué se le responde a esto? Bueno, que en general en las películas hay un llamado robo del siglo, porque hay uno en un siglo que no se descubre. Los demás se descubren siempre. Ese es un argumento estúpido. Claro, por eso. Pero digamos, dijo estúpido. No, por eso decía que era un argumento endeble, pero digamos, acá lo que da la impresión es que había tanta omnipotencia o que pasaba tan seguido que, bueno, solo cayó una vez. Claro, esa es la impunidad. Además, hoy hay que marcar algo que es importante. A partir del caso Sauderwins, cuando se descubre la valija con dinero, las bolsas con dinero en los aviones de Sauderwins, a partir de ahí entra a la policía aeroportuaria un funcionario que se llama Marcelo Saín, que es una persona conocedora del tema, y que yo estoy absolutamente convencida que no es cómplice de esta situación. Lo que seguramente el gobierno no contabilizó es que este funcionario podía revisar también un avión oficial. Patricia Diego Scott, ¿cómo te va? Si nunca pasa nada en este país, ¿qué te lleva a investigar? ¿Vos crees que realmente podés llegar a algo? Mira, yo creo que sí, digamos. Porque no hay antecedentes de ningún caso de ningún político que haya terminado preso, bueno, o sentado. Sí, Menem, ¿cómo no? Y Menem está en su casa. Sí, ahora, pero Tuvo 40 días en una quinta, no sé cuánto estuvo Menem. Pero la verdad es que no me da la impresión de que se pueda lograr que el bloque de diputados oficialistas y senadores vayan a un juicio político y destituyan del cargo a alguien. Aclará que lo decís con pena. Sí, claro. Sí, no te quiero desalentar, me encanta. No puedo creer que lo investigues porque no puedo creer la esperanza que tenés. Bueno, mira, yo creo que las cosas hay que hacerlas, sí. Y que lentamente se van dando los pasos a que haya más información, más gente involucrada en la necesidad de transparencia y yo opino igual, más jueces que se animen. Yo opino igual que vos, yo creo que si nos quedamos con los brazos cruzados es peor. También estoy lamentablemente desesperanzado y pienso que no va a pasar absolutamente nada, pero seguí así. Sí, claro, yo no te digo que no lo hagas, me encanta, te admiro porque tengas esa persistencia. ¿Quiénes son los otros que opinan como vos y que están en un movimiento? Fíjate que estamos hablando de una investigación que se está haciendo en Miami, no en la Argentina, ¿no? Está muy bien. ¿Hablas con Elisa Carrió? ¿Te juntaste con ella? ¿Tienen algo planeado juntas? Sí, estamos trabajando con esto, lo estamos trabajando con Elisa Carrió, con muchos diputados de la coalición cívica, Adrián Pérez, Fernando Sánchez, Inke Rubí. Estamos todos trabajando en común, porque bueno, son muchas puntas, ¿no? Yo estoy siguiendo lo de la valija de Antonini, hay otros diputados que están siguiendo las narcoempresas, y bueno, tenemos un equipo grande en esta investigación. ¿Y cómo es la reacción del ámbito empresarial con respecto a esto? ¿Se suman o los paran? No, el ámbito empresarial hace 4 meses nos miraban con horror diciendo estos locos que denuncian. Ahora se dan cuenta que necesitan transparencia, porque no se puede trabajar en estos con estos niveles de corrupción. Finalmente, todas las empresas terminan involucradas. Terminan involucradas a Siemens, a Skanska, Entonces, Shanshua. Finalmente quieren ámbitos de transparencia. Sí, por fin, porque los empresarios, las empresas, vos sabés muy bien que no les importa absolutamente nada más que ganar dinero. Es muy difícil que a un empresario le importe la ética, ¿no? Por supuesto, por eso si las condiciones generales del país son de corrupción, muchos se adaptan a esa corrupción. La última, de parte de Martín Lindsay. Sí, todas estas cuestiones que están saliendo tienen que ver con el financiamiento para la campaña. Lo que decías recién del tema de la efedrina, el tema de la valija de Antonini. ¿Hay alguna otra arista que todavía no se conoce dentro del financiamiento de la campaña oficialista? Los fondos de Santa Cruz. Entre el mes de septiembre y octubre del año pasado, en la provincia de Santa Cruz se gastaron 432 millones de pesos de los fondos que estaban en el Banco Nación de Nueva York. Esa es la tercer punta que vamos a investigar. Está muy bien. ¿Qué pasa cuando te la encontrás? ¿Te la encontrás a veces a Cristina? No, poco, pero si me la encuentro, le digo en la cara las mismas cosas que escribimos en los proyectos o que planteamos por los medios. No, la pregunta no era de vos hacia ella, sino de ella hacia vos. Quería ver cómo había sido la reacción, porque uno está tan lejos de pronto del mundo político que no sé si aparece, si te la cruzás, si van a comer en los mismos restaurantes, si se codean. De pronto entonces quería saber eso, cómo sería la reacción. Soy un poco más austera. Patricia, ¿y tu relación no cuando, me la cruzo por esos lugares? Cuando ella estaba en el poder del legislativo, ¿qué relación tenías con ella? Normal, digamos, normal, pero bueno, era una persona que en general tenía posiciones correctas cuando era legisladora. Bueno, lo digo porque el otro día almorzando con Mirta Legrand vi que estaba Irma Roy, sí. Que Irma Roy es así medio un personaje, como habla, sí. Y decía, yo no sé qué le pasó a esta chica, cuando estaba en la cámara era tan sensata, era tan simpática y hablaba tan bien, y ahora, viste, dice cualquier cosa, está loca. El poder. Sí, lo que pasa es que nosotros quizás conocíamos una parte, ¿no? Conocíamos la parte de Buenos Aires, conocíamos la parte de Cristina en Buenos Aires, pero quienes están en Santa Cruz te dicen que el poder en Santa Cruz lo manejaron siempre con los mismos métodos. ¿Dónde fue, cuándo fue que ayer en La Nación, en Política en La Nación, quién fue que dijo? Moyano, ¿no? No, Barrio Nuevo. Que tampoco es santo, no es santo de mi devoción, pero vas viendo cómo de pronto uno se traiciona con el otro, no le dan lo que quiso y la gente empieza a hablar. Y Barrio Nuevo ayer en La Nación, en la sección política, declaró: nunca vi un gobierno tan corrupto como el de los Kirchner. Para que Barrio Nuevo se sorprenda, porque antes él no los miraba. Dios mío, bueno, Patricia, un saludo y no pierdas las fuerzas. Si las perdés, llamanos y te damos fuerza otra vez. Sí, pero no los voy a llamar. Los voy a llamar para otra cosa, pero no por perder las fuerzas. Bueno, pero tampoco uno tiene que ser soberbio. Está muy bien, gracias por atendernos, claro. Patricia Bullrich, diputada por la coalición cívica. ¿Vos te lo imaginás a Chávez preso con Kirchner? Ah, sí, los dos, a rayas, los dos. ¿Y Cristina presa? En Tiffany. Sí. El Louis Vuitton. No sale más. No hay chance. ¿Viste esa cosa que decís? Claro, a raya jugando al dominó. No. Dios mío. Qué lástima. Pertenecer al coño sur. Tú eres así. Pero que además yo desde la ignorancia. En Europa estas cosas no pasan. No. No pasa. ¿Lo leíste en algún diario o no? Entonces no pasa. No pasa. Sí. No pasa, así no pasa. No pasa. Y si pasa, van presos. Es así. Señoras, señores, nos vamos en este día lluvioso, en este miércoles lluvioso, jueves lluvioso. Jueves. Estamos en manos de caudillos, loco. Cuando vos pertenecés con... Cuando vos te gobiernan caudillos... Chito la boca, y si no, te vas a vivir a otro país. ¿Quedó claro o no quedó claro, muchachos? Clarísimo, sí, señor Fernando. Muy bien, bueno. Chicos, ustedes, chicos que van a la escuela, ustedes chiquititos de 8 o 9 años. Sí, profesor. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Ahí, te voy a mandar a Infinite, ¿eh? ¿Quedó claro? Bueno. Sigan estudiando, sigan yendo al colegio, ¿eh? Sigan yendo. Total, después... El papá caudillo que les toque va a hacer con ustedes lo que quiera. Yo mandaría un container lleno de chicos, todos para afuera, todos, y que quedemos los que ya estamos adultos. Sálvense, niños. Sí. Y mi hijo también, que si no sufro. Que se vayan todos los chicos de menos de 21, todos para afuera, que nos quedemos los adultos por boludos, ¿viste? Si me ve por la calle me grita puto lindo, por favor. Pero grítemelo fuerte. Tengo que contar los putos lindos que tuve esta semana. ¿Cómo va el putómetro? El putómetro va bárbaro. El otro día en un banco muy importante el gerente me dice... Hola, me dice, ¿te tengo que decir lo que pedís? Le digo, obvio, puto lindo. Gríteme puto lindo porque la vergüenza no es ser puto. ¿No? ¿Cuál es la vergüenza? ¿No? ¿Cuál es la vergüenza? Hace falta que diga hoy cuál es la vergüenza. Que no, me parece que no. Pido que no me toque a mí nada más. Me parece sí, que sí, sí, sí. No, no. Todos los días necesitamos. Sí, sí, sí. La vergüenza es robar. Hasta mañana. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. City te acerca al mundo de Quiero. Quiero. Libro de moda. Natalia Graciano te lleva a recorrerlo. Elegante, monocromático, retro. Pablo Ramírez, el hombre de negro y negro. ¿Cuáles son las piezas claves de tu colección? Lo que yo intento hacer es que sea ropa que pueda perdurar en tu ropero y que no te canses de usarla. Tú ves un show mío, pensar esto para altas y flacas y jóvenes y divinas. Y a la vez, lo que yo hago desde concepto, pienso en que tiene que favorecer, sentir bien y ver bien a todo el mundo. Y eso es algo que solamente se concreta cuando alguien atraviesa la puerta de mi tienda y se prueba mi ropa. ¿Qué tipo de belleza te inspira? No creo como en la inspiración. De eso de que te baja, ¿entendés? Sí. Es sentarse y trabajar para que fluya lo que te está pasando. Soy o intento ser bastante estructurado y tiene que ver con esta cosa mía del rigor y de la obsesión y de, ¿no? Y del orden y de todo eso. City te acercó al mundo de Quiero. Quiero. Libro de moda. City. Quiero. City. Si lo soñas. Vivilo. Vivilo. Si la costumbre te irrita, encontrar la solución más práctica. Afeitadoras Philips presenta Rompe la Rutina. Porque cada día podés cambiar la forma de ver el mundo. Rompe la Rutina. Todos los viernes en Perros de la Calle. Philips. Hay una afeitada más práctica. Vos, ¿cómo te querés afeitar? Philips. El disco más esperado del año ya está a la venta en las mejores disquerías. Viva la vida. Un lanzamiento Emmy. Movistar convierte tu saldo en paquetes. Envía un SMS al 2345 con el nombre del paquete que querés, SMS o datos. Y por 5 pesos podés comprar 50 SMS o un mega para navegar. Podés comprar todos los paquetes cuando quieras y duran 7 días. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. ¿Estás seguro de eso que dijiste? Juan, ¿qué? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy diciendo lo que vos querías que diga. ¿Estás seguro de que fue con ella? Sí, ella dice que no pasó nada. Está mintiendo. No estoy mintiendo. Grabado, una obra para entender a los hombres y comprender a las mujeres. La brillante comedia dramática para reír y pensar. Grabado, de Stephen Belver, con Fabián Vena, Guillermo Fenning y Carolina Tejeda. Dirección Inés Esteves, Ciudad Cultural Conex. Funciones de jueves a domingo. Jueves precio popular. Conseguí tus entradas en el teatro o llamando a Ticketek. Presenta Abasto Shopping. Metro y medio. Señoras y señores, bienvenidos a... ¿Gorda? Por un lado. Chifo dice, gorda, hace 2 años conocí a un chico en las vacaciones. Él de Rosario, yo de acá. Nunca podemos enganchar un fin de semana para los dos, pero no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Qué hago? No tiene ganas de estar con vos. Oh, no. Entonces lo mejor que podés hacer es olvidarlo. Ahí a granel, como las frutillas. Steffi dice, gorda, no tengo amor propio. ¿Tenés lavarropa? ¿Tenés microondas? ¿Tenés heladera no frost? Ya sos una mujer afortunada. El amor propio va y viene. Gorda, dicen por acá, quiero ser la más linda de la fiesta. ¿Es normal o soy una enfermita? Las dos cosas. La mayoría de las gordas queremos ser la más linda de la fiesta. Sí. Y eso es una linda enfermedad que hay que conservar. Llega un punto donde ya no hay que comparar, ¿eh? Llega un momento que hay chicas de 17 que ya tienen sus buenos cuerpos. Y hay que tratar de bailar en la otra punta del salón que es esa chica. Para no sentirnos mal. Metro y medio. Metro y Medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Escucho la vuelta. Metro 95.1. Sonido Urbano. Fancy Music 2008, día 5, 3 de octubre. Dave Matthews Band, Fito Páez, La Portuaria, El Cuarteto de Nos. Entradas en venta llamando a Cinetech. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corre vos. Vamos de nuevo. Hay un pañuelo en el saco, en la percha, en el saco. Repetiste saco. Ay, bueno, en el fondo de la mar, qué sé yo. Hay muchas cosas más difíciles que pintar con esmalte al agua de Alba. Conócelas entrando a www.albaesmaltealagua.com.ar. Vea el parquímetro. Tutti torta adelante. Buenos días, la primera torta. María. Torta 2. ¿Cómo andas? Saluden al país. ¡Vamos a la torta! Vamos con la G. Hay cosas que no hay, ¿no, chicas? ¡Basta! Actriz. Georgina Barbarossa. Yo puse la torta por excelencia, Greta Garbo. Deportes. Salto con Garrocha. ¡Esa, la Garrocha! Herramienta. Me faltó la puta. María, herramienta. Ganzúa yo puse. ¡Vamos a la torta! Comidas. Guiso. ¿Y vos, Mariela? Garbanzo. Ya, eso no es una comida. Bueno, te cagan, ahí se cagan las trompadas. Comida. Lo comí, garbanzo. Una comida. Las tortas cuchilleras empiezan a pelear. Te voy a dar también si te gusta la nena. El parquímetro. El parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El parquímetro. Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. La diferencia entre ser y parecer. La diferencia entre habitación y cuarto. La diferencia entre no se encuentra y no está. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch. Another day ahead seems to last forever, and time was- programa pidorro, le piña, programa de denuncia. Es una parrada, no se denuncia, hermano, se vive. Programa de denuncia, se pone loco, el maricón. Qué vergüenza ajena trabajar en una radio allí. Es como trabajar en Radio 10 con Babi Checopar. Acá es más parecido a Babi Checopar. De todas maneras, le mandamos un saludo a Babi, que hay mucha gente bien que lo escucha. Y hay cosas parras que ¿qué escuchábamos recién, Grace? Buen día, ¿cómo lo va? Muy buenos días, señor Martín de Boira Lynch. Escuchábamos a Gina Easton haciendo de 9 a 5. From 9 to 5. Hola, Poronga, ¿cómo estás? ¿Qué haces, man? ¿Qué haces? Sí, Poronga, yo soy un éxito. Todo el mundo te quiere, Poronga. Sí, es verdad. ¿No podés venir vos solo de 9 a 10? Yo me voy a mi casa. Ningún problema. Yo solo. ¿Cómo andas por hoy? ¿Te entrenaste ya? Sí, estuve, me levanté a las 7 y media, hice las 1000 abdominales todos los días. Y bueno, me comí 6 yemas de huevo. ¿Sabes que está escuchando Agustín Pichot? Oh. ¿En serio está escuchando? No, está jodiendo. No, man, ¿te escucha? ¿Eh? ¿Ficha? ¿Está escuchando Agustín Pichot? ¿Ficha? ¿Estás escuchando, man? ¡Ficha! ¡Te amo! ¡Sos mi ídolo! ¡Ficha! Pasámela, no sé, ficha. Me acaba de mandar un mensaje recién, pero recién, ¿eh? Ay, me mandó otro, pero un poquito que quiero que dice. Por favor, llamalo, man. Por favor, llamalo. No, vamos a dejarlo en paz. Acaba de llegar al país. ¡Ficha! Ahí está Agustín Pichot, que acaba de llegar y entonces me puso. Qué bueno es Martín. Llegar y escuchar algo bueno en la radio. Me acaba de poner, te juro por Dios, te juro. Wow. Y son las 9:21, le mandamos un saludo a Agustín Pichot. Qué buen dulce de leche que hace este hijo de puta. No sé si es el dulce de leche que hace Agustín Pichot. Sí, sí. Dulce de leche Pichot, me sale lo que es increíble, para chuparse los dedos. Y esas cosas. Wow. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Cosas que eran grasas, man, y ahora son lo más. Por ejemplo, Babi Checopar. Hay muchísimas cosas que antes eran re grasas y ahora está todo el mundo con eso. ¿Qué, Tetona, vos tenés algo? ¿Tipo las ojotas o no? Tipo las ojotas, tenés razón. Antes, ¿quién iba a tener ojotas? Adidas, ahí tipo, está, Adidas. Era Rey de Mucama, boludo, antes. Antes, el que tenía Adidas era un pardo. Preguntale al papá de Peña. Era un pardo, y que se cayó y se funde la fábrica por ella. Y ahora, si estuviera vivo el papá de Peña, va a bailar una pata. Sí, boludo, es tremendo, man. Es Adidas, era una cosa que lo usaba el hijo de la Muki. Y ahora es... ¿Qué? No, man. Porque me rompieron dos dientes el otro día. Ah, te rompieron. Si estás en un tercer tiempo sin Adidas, sin remera Adidas, es un pene. ¿Un qué? Un pene. Ah. Ella, es un pene, man. Ella sí, sí, sí. ¿Ustedes dicen pene mucho? Sí, obvio, mucho. Qué bien. Pene. Qué es un pene. Sí, en el colegio lo usamos mucho. Sí. Sí, todavía no es un pene. Bueno, empecemos a laburar, porque ¿sabes qué pasa? Entre que el puto este nos entrega tarde el trolo. Y no tenemos... dígalo bien, Aspen. El trolo nos entrega tarde. ¿El trolo? No se entrega tarde. Por eso, no se puede. Flor de trono. Encima, son las 10 y viste, ya no tenemos que ir. Claro. Vamos a empezar. ¿Dónde puede mandar la gente sus mails? gentecomouno@metro951.com. gentecomouno@metro951.com. También puedes mandar los mensajes, ¿por dónde? Al 4010-7272. Ahí puedes mandar tus mensajes. Ya está ahí nuestra productora. Tetona Suárez Mason, bueno, Tetona estás acá. Ahí está. Y papá, no voy a atender si querés volar. Titina, está no. Titina Paz Guerra con los mensajes. Acortá los mensajes, Titina, ¿eh? ¡Sí, bolón! ¡Estás cortando todos los mensajes, Martín! ¡Qué bien que se la vea, Titina, eh! Me alegro, Titina. Recuerden que toda familia bien tiene una retardada, un drogadicto, un cura, un borracho. Y una tortillera. Bueno, ¿qué más? Dice... ¿Me lo leí? Dice así. Tincho, cuando necesites equipo... No, pero mire, dice... ¿Qué haces? Ah, ¿qué haces? Sí. Tincho, cuando necesites equipos viales para alguna obra, yo trabajo en Hortolán Maquinarias. Distribuimos equipos Casio Case, no sé cómo se dirá, y sería muy divertido que llames para que la recepcionista se pase No, que llames, porque la recepcionista se pasa en parla. Se pasa de parla. Lee como el culo. No, espere, porque no veo. Muy divertido que llames porque sé. No, el tipo escribió cualquier cosa. Se escribió mal, porque pero... Porque la recepcionista también... se pasa en parda. Yo se leo pasa mal, de parda. Escribió cualquier cosa. ¿Dónde dice de parda? Ah, de, está bien, ¿dónde dice de parda? Bueno, no importa. Dice, por otro lado, vivo en San Fernando y jugué el rugby en San Fer. El teléfono, bueno, lo da. Saludos, Diego Martini. ¿Martini? Sí. ¿Qué es el apellido? Parece un cóctel. Sí. A ver, todo mal. Bueno, escúchame, ¿qué cosas que son pardas? Participa. Ya tenés que llamar y tenemos calcos para darte. Tenemos un montón de cosas. Si llamás y decís cosas que eran pardas y ahora son bien. Bueno, tengo una lista de cosas. Por ejemplo, cuando te despedís de un lugar, ¿cómo se dice cuando uno se despide de un lugar? Nosotros, lo mejor es decir, lo mejor es decir bye o chau. Adiós. Adiós, no está mal. Hasta luego. Mi mamá a veces dice au revoir, que te vaya bien, saludos. Bueno, mi abuela decía, queden con Dios. Puedes decir, so long, baby. Eso es medio de langa, pero hay. Por ejemplo, Carlos Pedro Blaquí diría, ¿ves? So long, baby. Porque Carlos Pedro es medio borrachín, es medio hincha pelota. Dios los guarde, decía mi abuela también. Bon voyage, que lo pases bien, que te diviertas. Hasta pronto. A tout à l'heure, ese es muy... Yo tenía un profesor de literatura en San Andrés que decía a tout à l'heure. Hasta siempre, que Dios los bendiga. Auf Wiedersehen, también es muy bueno Auf Wiedersehen. Saben que los nazis eran re bien. Pero nunca hay que decir que te sea leve. Chicharra, pero mal, que te sea leve. Sí. Que te garúe finito. Que te garúe finito, un desastre, sí. Feliz fin de semana, un desastre. Ellos que dicen feliz fin de semana, cuídate, mal. Operario, todo mal esto, ¿eh? Hay uno, un amigo que decía que te mejores. No, también. Que quedaron trompadas. Después hay otro. Adiós, corazón de arroz. Cuando se van de un lugar, bueno, chau, estuvo todo muy rico, una parrada. Hay una que es siniestra y la usan mucho, chauchín o chau, o chauchi. Chauchi. Sí, hay gente que dice chauchi, man. No, es un desastre. Tomatela, se puede decir. No, tampoco. Hasta mañasco. También es, sí, hay gente que dice. Anda por la sombra. Me nevado. Yo me nevado. Me tomo el buque. Me tomo el buque, es bien, ¿ves? Me tomo el buque, bien. ¿Te das cuenta? Enseguida te das cuenta. Chico, ¿por qué re Punta del Este, hola? Hay una horrible... que es... Hasta mañana si Dios quiere. La voluntad de Dios siempre está presente, man. Hoy vamos a hablar de retiro, ¿no? Sí, vamos de retiro, vamos a hacer un... Chau Pichu, mal. Me voy silbando bajito, mal. Chau Pinela, ella es bien. Chau Pinela, claro, man. Ella es muy de Carlos Pedro. Chau Pinela. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Ya con las pipinelas? Chaucito, ya dijimos que está todo mal. Y hay otra. Felicidades, ¿eh? Eso está mal. Hay una que es muy buena, la usaba mucho mi tía, es anda que te cure Lola. Esa está bien. Me espianto, ella obviamente está mal. Y esta, a ver esta, me rajo, ¿está bien o está mal? Está bien, mal. Bien. Es bien, muy bien. Ven que enseguida sabemos cómo es. Bueno, ¿qué más? Martu, algo que era re grasa en los 80, eran los pantalones adentro de las botas. Y hoy andan todas, gordas, flacas, altas y bajas, con los chupines y las botas, que hoy son los más. ¡Por Dios! ¡Qué horror! Un beso enorme, Dolores. Tengo una editorial, pero lo voy a dejar para después de los avisos. Estamos con Poronga Fernández Vivot. Hablame un poco de adelantame un poco de los retiros espirituales. Bueno, yo era mucho retiro cuando era chico. Sí, obvio. Yo también a veces ayudo en los retiros porque me parece que a veces también los rugbyers y la gente bien necesitamos un tiempo para pensar. Reflexionar. todo. Un poco la pelota. Pero los pobres también, ¿eh? Los pobres también necesitan tiempo para pinchar. Sí, pero los pobres generaban menos porque trabajan menos, pero bueno. Y van a colegios del Estado, ¿entendés? Y no van a la parroquia, y la parroquia es grasa, ¿entendés? No hay nada peor que una parroquia, allí. Sí, nada no. De terror. En cambio, si es un... ¿Viste el olor que hay en las parroquias? Harto. ¿Viste el olor que hay en las parroquias? A sucio. Sí. A olor a sucio. Sí. Porque los techos son de paja. Y aparte dejan dormir a los homeless adentro a la noche. Y comen guiso de arroz. Es un desastre, man, las parroquias. Arroz lleno de tomate. ¿Cómo se dejaron un homeless? Pues un ladrón. Oye, claro, homeless que duerme en una parroquia, en una iglesia. Yo los homeless subamos con unos amigos en el camionete y les tiramos latas, ¿la crees? Sí, lo menos. El otro día se me paró uno en el auto. El otro día se me paró uno en el auto y bueno, aceleré. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se llaman? Sí, es un desperdicio social. O sea, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, man. A ver, boludo, tipo, cualquiera se va a pedir plata, boludo, por la calle, boludo. Tipo, me pongo re nervioso, ¿no? En serio, tipo, escucha, tipo, queremos sacar el país adelante. Acá estás escuchando un programa de derecha, no de derecha, de ultraderecha. ¿Vos pensás que el negro ahora es de derecha? ¿Qué va a ser derecha si es trolo? Nosotros somos de derecha, man. Haddad va a ser derecha si es de Flores. Chumpardo bisexual, grasa. Nosotros somos ultraderecha, man. San Isidro. ¿Entendés? Esto es ultraderecha. La Nación. No sé si va a ser la Infobae. La Marra. ¿Eh? Rugby, man. Pichot. Los de toda la vida, toda esta gente. Casi. Los de toda la vida. Sí. ¿Entendés? Toda esta gente. Haddad, un nuevo rico. ¿Hace cuánto que es rico Haddad? 10 años. ¿Qué es eso? En un tiempo universal no es nada. Mi abuelo, Fifó, hizo su fortuna de 1790, ¿entendés? El tatarabuelo de él, en España, mi abuelo era conde. ¿Viste cómo te salen con ella? Porque mi abuelo era conde. El conde Fifó. Mi abuelo era conde. Mi bisabuela era condesa. Es muy no entender de dónde viene eso. Tenía una bisabuela que era condesa. Bueno, y entonces, eso es la gente de toda la vida. Y nosotros somos de ultraderecha. Hay que llevar... Le voy a decir una cosa a toda la gente. Cuando venga el pendejito negro, porque es el negro, antes era siempre así, ahora no sé qué, hay dos palabras que me tienen las pelotas llenas, discriminación, no. Yo no discrimino, pero si yo bonito, pero si trabajás en el jardín mudo, ¿entendés? Trabajás en el jardín mudo, un negrito. Siempre fueron cabecitas negras, man, que ahora no se los puede decir más. Son cabecitas negras. Cuando venga, agarrale la mano con el vidrio. Apurate, ¿entendés? Apretá el botón, dale con la mano, agarrá la mano y arranca. Perfecto. Es así, man. Uy, ¿no? Con un negro maloliente, con los dedos llenos de moco, ya leí negro, apestoso. Es así. Ahora laburan, ¿viste? Si me decís que se hace un bondi, bueno. Lo hacen una mierda. Suena. Son los que después asesinan. Son los que después roban. ¿Hijo de puta? ¿Te va a matar, hijo de puta? Bueno, por ahora no te pongas así tampoco. No, no pongo más. No te pongas mal, por ahora. No, pará. Me está saliendo la frente. No hay que darles. ¿Por qué? No te hagas. Te estás dando la cabeza contra la mesa, no. No puedo más, no aguanto más. Todo este quilombo que hay. Y no hay que darles nada. Y el otro día y di una conferencia que se llamó Que se mueran de hambre. Y hay gente que preguntaba, ¿qué? ¿Se mueren de hambre? Sí. Sí, tipo, a lo mejor la última persona eras vos. Si vos le dabas, no se moría de hambre. No, justamente. Yo no le doy y que se muera de hambre. ¿Quieren un país mejor o no? Bueno, si puede, viste, cuando no podés grises acá. ¿Querés un país mejor? Hay que matarlos, punto. No sé si matarlos con un revólver, viste, pero no les des más guita. No les des más guita. Aguante Pose, que tiene el cartel puesto ahí en la rotonda de Casullo, que dice... La municipalidad de San Isidro recomienda, no le dé plata a los chicos que piden. Muy bien, Pose, ese es mi intendente. Gente como uno, gente bien. Metro. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido.

Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, man? Escucha. Escuché que desayunaste bien. Sí, obvio. Mucha banana, mucha clara de huevo, man. Casi te digo Martín. Agustín, escuchame una cosa. ¿Llegaste recién? Acabo de llegar, se llega mañana. Acá, ¿de dónde llegaste? ¿París? Sí. ¿En qué aerolínea? Air France. ¿Y se vuela bien? Muy bien, por suerte. ¿Qué viniste en primera o en cómo se llama el club? No importa. No, sí que importa, man. ¿Qué no va a importar? Déjame joder, si no importa, anda atrás. ¿Viniste en el club o en primera? No, dije. En el club. Escuchame, ¿y qué tal? Y son asientos. ¿Qué aviones? A340, ¿no? 777. Buenísimo. Se vuela. ¿Viste que no? ¿Cómo te gusta vos? ¿Viste que no tiene ruido? No hace ruido ese avión. ¿Viste que no hace ruido? No hace ruido, es cierto. Hay mucha turbulencia igual, pero se mantiene tranquilo. ¿Turbulencia dónde? ¿Por el Atlántico o llegando acá? Estoy llegando acá. Y sí, está feo. Escucha, ¿y te asusta el avión? No. No te asusta. Ahora un poco más porque estoy viajando mucho, pero no, la verdad. ¿Viste? No. ¿Viste? Cuanto más viajas, más te asusta que a mí. En la parte que leía en el libro de Peña, perdón. Sí. Muy bien, Agustín. Ese es mi wing. Muy bien, Agustín. Decime. Entendí mucho el tema de cuando volás mucho te empiezas a asustar un poco. Y claro, viste, porque es como yo, por ejemplo, yo hago negocios multimillonarios y haces negocios te va bien, y si puta, en una va a salir como el ojete. Es así, man. Che, Agustín, vos que sos un tipo, ¿hoy vas a ir a Blancanieves? Bueno. Hoy seguramente paso por Blancanieves. Si tengo una reunión ahora en Sonier y Sonier, pongo a Blancanieves que estoy cerca. ¿Qué te pasa? Estás medio gallo Claudio, si te va el tono. No, el avión me mata. Sí, el avión es una garcha, man. Sí, es un desastre. O sea, sí, man, seguro que te levantaste y cantaste el himno hoy, ¿no? Ficha, ¿cantaste el himno hoy? Todas las mañanas. Obvio, man, obvio. Nunca. Duermo con la camiseta de los Pumas y cuando me levanto me da ganas de cantar, el himno. Nunca. Sí, ¿no te da ganas de poner un tacle a tu mujer? Sí, de la raza y pum, tacle. Nunca. Me pongan a mí el tacle, ¿no? Escuchame, ¿nunca escuchaste a Poronga Fernández Vivot cantando el himno? Bueno, hoy lo vamos a subir a internet en el borde. Después te lo vamos a pasar. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Para qué viniste? Unas reuniones y después tengo que ir a Chubut. También. Seguir trabajando. ¿Te vas a... ¡Ficha presidente! ¡Ficha presidente! ¡Vamos! ¡Ficha presidente! Sí, escuchá, ¿te vas a comprar Chubut, ficha? Vos sos loco. Ojalá pudiera. Te tenés que comprar Chubut. Hoy es el cumpleaños de Hugo Porta, ¿sabías, no? No sabía, no. Bueno, ahora llamar entonces. No, estás jodiendo, no puede ser. Hoy es un cumpleaños de Hugo Porta. Yo hablé por primera vez con ficha en el cumpleaños de Hugo Porta, boludo. Soy un mico en el rugby, ¿no? Viste, yo lo más. ¿Cómo anda el freezer? Muy bien. Hace rato que no lo veo. Entonces, a Ricky, a su hermano, lo vi ahí en el barrio San Isidro, lo vi. Bueno, escuchame, ¿y dónde estás ahora, en este momento? Pero entró a Sony Ericsson. Ah, ya estás por acá, bueno, buenísimo. ¿Vas a ir hoy a almorzar a lo tu tío? Voy a la baranda, seguramente. Así que sí, lo que hago siempre. Bueno, a lo mejor nos encontramos ahí, tipo a la una y media. Bueno, ¿vas a ir? Sí, obvio, más vale. Después me tengo que ir a San Pablo, pero me voy a ir un rato. Bueno, vale. Voy a ir un rato porque, viste, a la gente humilde que ir a visitarla. ¿Puedo ir? No, pero venga, vos tenés que entrenar. Abdominales. No. O le damos zapato al Albacete que te puede ayudar, te puede asesorar en todo lo que es entrenamiento, abdominales y más. Uy, ¿lo conocés? ¿El pato le da abdominales, no? Escuchá, ¿y lo conocés al Ñoño? ¿Albacete? No, ¿quién es el Ñoño? El Ñoño Fernández Albacete es el primo de Pablo Albacete. No lo conozco. Sí, el Ñoño, ahora voy a pasar un mail, el Ñoño justo que me mandó ayer. Bueno, seguí escuchando por radio, ¿vas a ver a la gente de Nike? También, bueno, acaba de llegar hoy Mascardi. Sí, Mascardi estaba media perdida, vos sabés que está muy con muchas cosas y con mucha colección. Mascardi está con muchas cosas y le falta una sola cosa. No, tiene todo, me parece. Le falta una sola cosa, que es el sobrenombre de mi amigo acá, de Fernández Vivot. Escuchemos una cosa, hoy vamos a ver si salimos, hoy hagamos todo, ¿a qué hora te vas a Chubut? Hola, ¿a qué hora te vas a Chubut, Agustín? Me voy mañana temprano. Ah, bueno, a lo mejor podemos ir a Happy Hour con Mascardi. Dale, organizada, yo estoy, yo voy. Dale, un abrazo, man, nos vemos este, al mediodía, chao. Chao, Ficha. ¿Viste? Chao, Ficha, te amo. ¿Viste? El último. Un amigo mío, escúchame, no, espérate que tengo un mensaje acá de Ñoño, es verdad lo que estoy diciendo. Esperen, bueno, me lee los mails, Grace, ¿para qué está? Pero usted está hablando, señor. Yo te parece huevo, usted. Claro, no. Bueno, tomar mate era grasa, lo dice María Inés Bermejo. Ahí está, ¿ves? Tomar mate era re de grasa. Las zapatillas de lona, dice, ¿cómo va, Tincho? A mí me veían con un mate. Sí. Y mi abuelo, yo tenía un abuelo que me decía, mate en el campo nada más, pero en Buenos Aires. Mate ni un pedo, man. Tipo re de mucama, ¿verdad? Acá dice, ¿cómo va, Tincho? Las zapatillas de lona antes eran re pardas y ahora me da arcadas ver a todos los chicos bien de zona norte con esas mierdas que se limitan a 40p. Poronga, aguante alu. Champa, no existe. Lo único que tiene es la camiseta, que es un poco linda, el gordo. La camiseta que es un poco linda. Vos sos medio trolo, man, para darte cuenta que una camiseta de rugby es un poco linda. Y es de alu, ni es trolo. Si son de pony, está bien, de lona. Estoy sumamente de acuerdo con el tema de matar a toda la negrada ya desde chicos. ¿Viste? Tan así que esta frase la tengo como nick de mi MSN desde hace tiempo. No, me equivoqué. Sí. Yo ya estoy podrido de estos negros de mierda que le cagan la vida a los demás. De corazón los mataría a todos. Basta con un par de bombas en cada villa. Es así, man. Nosotros opinamos así, es allí. Son nombres. Martín. A ver, tengo muchos mensajes. Tengo una adivinanza que lo hicimos el año pasado y a mucha gente le divirtió. ¿Qué es lo que hace que un felpudo sea bien? La nación. ¡Qué lindo! La nación, man, obvio. Mucha gente dice welcome. No, ellos de judío, gracias, ellos de menemista. La nación, man. Welcome es de terror. El felpudo tiene que ser simple, de paja, de ¿cómo se llama? De yute, y arriba la nación. Y ahí. ¡Wow! ¡Man! Boludo, es lo más. Fui a la mañana un domingo, estaba el felpudo con barro, porque llegaste del campo. Yute, barro y la nación. Boludo. Es lo más. Martín, la comida peruana es ahora recomendada por todos los chefs. Es cierto, la comida peruana es verdad, ahora todos están con la comida novoandina, de cagar. Dice, cuando antes, es lo que comen los negros. Cuando antes pasabas por la puerta de un restaurante peruca y tenías miedo de que te roben, ¿no? Sí, es cierto. Abrazo, Fernando. Es cierto, Fernando, de verdad. Yo digo Fernando, como dicen. Fernando. Como dice la gente bien. Fernando. Es cierto, Fernando, es así. Ahora es novandino. ¿Qué novandino, man? Tengo mensajes. ¿Me presentan los mensajes? Le presento los mensajes. Gente como uno. Mensajes para el señor Martín Revolverán. Diga el número. Está vieja ya. Que no estoy vieja. Soy vieja. 40-10-72-72. Allí llegaron los mensajes para el señor Martín Revolverán. Ronga, algo que era pardo y ahora está de moda es usar gel. Es cierto. Ahora veo más pibes con gel. Sí. Saludos. De verdad. Sí, man. No. Ni gel ni pegue, ¿entendés? Terminás un partido, salís de la ducha, desecás un poquito y salís así, ¿entendés? Tipo reo, ¿no? ¿Tipo qué? Reo, ¿no? Tipo reo. Tipo reo. No, tipo re, ¿no? Re, es re así, ¿no? Ah, tipo re. Sí, re. Está la gente insistiéndome que dé clases de pronunciación y que dé clases de cómo son los boludos. Porque una cosa es boludo, otra cosa es boludo, otra cosa es boludo. Y bueno, en la semana que viene vamos a dar clases de pronunciación. Pronunciación te voy a dar 3 antes de las 10. ¿Qué más tenemos? ¿Qué haces? Estamos ahí. Ay, perdón. Antes, comer en pepino era de gente bien. Sí. Y ahora es de pardo. Es cierto. Vienen todos en esas motos, vienen de Villa Urquiza. Es cierto, man. A comer a pepino, man. Es cierto, no vayan más a pepino, es cierto, ¿verdad, man? Es así, man, no te pueden reformar un lugar. El lugar tiene que ser clásico. El día que reformen Blancanieves, fueron. Los lugares tienen que ser así. Si se hizo famoso por eso, ¿para qué lo cambiás? Otro que cambiaron es Contigo Perú. Contigo Perú era genial. Ahora hicieron un desastre, man, un comedero. Comedero, deja el lugar, eso es de grasa. Pero la comida peruana era grasa, no entiendo. No tenés nada en la cabeza, pero... ¿por no? Bueno. entonces listo, no opines. Parecís el otro, el de deportes del parquímetro. El judío ese. No opines. Hay gente que, por ejemplo, recién me mandaron sushi, no sé, de un lugar. Eso es de grasa, man. Esto no, son las 10 de la mañana. ¿Es para comer sushi? No, man. No, es proteína, man. Bueno, comételo vos. Pero no es. No, o sea, hay una cuenta muy simple que hace el grasa. Que ya sushi. No, sushi es de grasa, man. Sushi, estoy harto del nombre sushi. Es comida japonesa, es pescado crudo y se come a la noche cuando tenés ganas. No es sushi, sushi es bien. Entonces, eso es de grasa. ¿Cómo vas a mandar sushi a las 10 de la mañana? Eso es un desubique total, ¿o no, Tetona? Estoy desubicado, ¿verdad? Pero hay gente que te pregunté porque te veo como que mal. ¿Estás menstruando? ¿Qué te pasa? No, estoy re bien, ¿verdad? Pero me pone mal que mande sushi a esta hora, ¿verdad? Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tipo re graso, ¿verdad? ¿Qué manda sushi, Martín Robert Lynch sushi? No, man, anda a escuchar al Aje. Eso es Target Laje. No entendés, esto es un programa tradicional de San Isidro, verde inglés. De San Isidro profundo, ¿qué tiene que ver sushi a las 10? Tipo, bro, manda scones, boludo, no entendés nada. Claro, manda scones, muy bien, man. ¿Cómo vas a mandar sushi, grasa? Encima como una promoción, un desastre. Es como el que tiene la 4x4 y piensa que es bien. Como el que tiene un iPhone y piensa que es bien. No, man, no se dicen esas cosas. Se dice, uno se tiene y se acabó, no se muestra. ¿Qué sé yo? Voy a comer sushi, tengo 4x4. Estás en pedo, man. Andate a otro lado, grasa. Grasa, merzón. Son los que dicen merza en vez de grasa. Qué grasulines, por favor. Ya me irrité, me irrité. Gente como uno. Metro. Sonido Urbano 951. Metro. Metro. Sonido Urbano. Metro 95.1, sonido urbano. ¿Pero cómo anda, Ricardo? Acá ando, Roberto, paseando al perro que anda con cistitis. No puedo ver una película, un partido de fútbol, nada. Lo tengo que sacar cada 5 minutos. ¿Vos cómo andás? Bien, paseando al gato que está claustrofóbico. No, sí. Pero como yo no puedo ver nada en la tele. No, me puse DirecTV Plus. Puedo pausar en vivo, rebobinar en vivo. ¿En vivo? Sí, en vivo. Si tengo que salir de casa, aprieto pausa con mi control remoto. Ah. O cuando vuelvo, rebobino lo que me perdí y sigo viendo desde donde lo dejé. Después, si quiero, adelanto hasta volver al vivo. Qué bien. Además, puedo grabar hasta 100 horas de mi programa favorito. Quedan almacenados en el Plus. Opa. Y lo veo cuando quiero. Está buenísimo DirecTV Plus. Wow. No, no me digas wow que me soltó ese gato. Perdón. Con DirecTV Plus podés pausar y rebobinar en vivo, grabar dos programas al mismo tiempo y almacenar hasta 100 horas de programación, creando tu propia videoteca. DirecTV Plus, lo que querés ver cuando lo querés ver. Suscribite llamando al 431-2222. Es un bajón. En serio, es un bajón. Un verdadero desastre. Esto sí que es un desastre. Dice, igual tranquilo, no te desesperes, cuanto peor mejor, mejor para tu historia. Y reirán, reirán al oír tu historia, maravillosa historia. Buenas anécdotas, buena onda. Entra en brama.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Claro y Nuclea presentan Greenfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Greenfields, 8 de noviembre, Buenos Aires. Entradas en venta, llamando a Ticketek 5237-7200 en puntos de venta, a través de www.ticketek.com.ar y www.greenfieldsba.com. Invita Sancho Greenfields. En minutos. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle. Metro. 95.1. Sonido urbano. Los perros, tómenle el liche. Nosotros, tomamos el té. Mi amor, llegué. ¿Y estas velas y esa música? ¿Qué te pusiste en la cabeza? Me iluminé. Vino la del Feng Shui y bueno. ¿Y la tele? Tenía muy mala vibra. ¿Y el DVD? ¿Y el equipo de música? No, una negatividad, mirá. ¿Y la cafetera? Negro seguía el café, por eso te caía mal. Aprovechá, llegó la semana del hogar. Una semana para renovar todos los electrodomésticos, artículos de telefonía, fotografía y computación que siempre quisiste cambiar. Un suplemento especial de 5 entregas con todas las ofertas y oportunidades de las más prestigiosas marcas que te van a sorprender. Hasta el viernes 12 de septiembre, gratis con tu diario Clarín. Fancy Music 2008, día 6, 4 de octubre. The Cal, Las Pelotas, Ratones Paranoicos. Entradas en venta llamando a Ticketek. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Fancy Music 2008. Este año la maratón de la música la corres vos. ¿Por qué soñar con un auto del año 92 si podés tener un cero kilómetro? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La vida no es una democracia. Hay quienes nacieron para hacer y quienes nacieron para mandar a hacer. Gente como uno. Gente bien que manda a hacer. Ayer estábamos acordándonos con Poronga. Poronga vino a casa a unos drinks con su... Te veo bien con esta chica nueva, ¿eh? Sí, muy bien. La verdad es muy bien. Además me acompaña en todo. Me ayuda, me ilustra los botines. Si no conseguís fecha en el Santísimo, yo te consigo. Bueno, gracias, Tincho. Y ayer estábamos hablando de los retiros espirituales y realmente me hiciste ahorrar, Julio, ayer, me emocioné mucho porque yo fui a retiros espirituales y me llenaban el corazón de Dios y tipo... Lo que me hiciste escuchar ayer me dijo así turulato, me dijo no, ¿lo podemos escuchar un poquito? Es bueno, ¿cómo se llama? El país de los pozos. El país de los pozos, cierto. Es una reflexión que cuando subimos a nosotros nos ponían el video siempre. Claro. El país de los pozos. A mí las diapositivas. ¿Qué pasa? A ver, somos... A ver si te trae recuerdos a vos, ¿eh? Y contanos, cuando te llevaban y te ponían el país de los pozos, ¿qué sentías? Y yo me preguntaba, ¿dónde está Jesús? ¿Qué te olvidaste, man? Aparte, a mí me encantaban los pocitos, las caritas de los pozos, era buenísimo. Yo tenía 9 años. Sí. Teníamos muchos pozos y veías en un mundo lleno de pozos que estaban huecos. No, te tenés que conectar, man. Es así. Huecos. Es así. Tipo, es re bien que se escucha como el orto, ¿verdad? Sí, buenísimo, obvio. Estoy pasando una Super 8. ¿Ves? Ahí flacos, gordos, feos, lindos. Hay pozos de todos los colores. Y hablaba un gallego. Se hablaba mucho, pero a distancia. Siempre había tierra de por medio. Está gallego. Sí, obvio, viene. Me encantaba. Eran palabras que sonaban a hueco. Por los pozos. ¿Ibas mucho a retiros? Sí, de una época fue mucho, porque me ayudó mucho. Tuve una lesión muy fuerte. ¿Cómo evitar aquella sensación de vacío, ¿no es? Claro, se llenaban de cosas. Tenemos de cosas, ¿entendés? Las cosas llegaban. Claro, comprando. Claro. ¿Cosas materiales, boludo? Claro, ¿entendés? Ahora vemos un pocito bailando. Cosas, ¿no? Materiales, sí, cosas materiales. Música y ruido para no pensar. O nos drogamos y nos olvidamos de todo, man. Viste, o tomamos cerveza, por eso yo te digo, podés divertirte, sí, yo me divierto sin alcohol. Si nos arreglamos en el estudio y nadie nos moleste. Todos, grandes y pequeños, tenían algo en común. Yo se los dedico a todos los chicos del Champa. ¿Eh? Se lo dedico a todos los chicos del Champa, el país de los pozos, man. Siempre hay algo más. Sacá las cosas que tenés adentro y cavá, que en el fondo está el agua. De clase de cosas. Está muy bien. Perdón. No sé, usá la pala y... Y a ver, pozo, más pozo, y a ver si Jesús, más profundo, man, ¿no? Y a ver si Jesús nos salva este gobierno, ¿eh? Bueno, nos vamos, son las 10 de la mañana. Ni Jesús nos va a salvar de estos hijos de puta, man. Bueno, soy Martín Robert Lynch. Sí, el jueves no podemos hacer un programa entero nosotros, las 3 horas, ¿eh? Que pasaría re buenísimo, ¿verdad? Sería buenísimo, man. En Buenos Aires hay un pueblo chico. Acordate, si algo te gusta mucho, decí, no digas me gusta mucho, decí es re ardido. Si algo está, te gusta mucho, también puedes decir está buenísimo. No digas nunca jugador. ¿Cómo se dice? Jugador. Vamos a, me quiero ir con dos pronunciaciones que la gente me está pidiendo mucho. Pero espere, operario. Vamos a irnos porque a la gente le gusta mucho. Nunca diga. A ver, usted diga esta palabra, dígala. Déjeme en chico, operario. Déjeme. Usted diga esta palabra. Jugador. No, está todo mal. Es jugador. Jugador. A ver, clase de pronunciación. En su auto, repitan ustedes. En su auto. En su auto. En casa ahora. En casa. En el estudio. Jugador. Jugador. ¿Cómo diría usted? ¿Cómo pronuncia usted? Usted es villaelina, ¿no? Sí, señor. Bueno, bien. ¿Y para dónde es esa bala? Le digo. Le dijo. ¿Le dijo? Le dijo. Le dijo. Le dijo. Esto es así. Lijo. Lija. Escucha bien, ¿eh? Lija. Lija. Manejar el auto. Ir en auto. No, vamos a... en el auto. No, espera, cerrá todo. Nos vamos al geriátrico a internar a Grace. Pero ¡ay, juez! Ella no tiene un pueblo, pero tampoco tiene nada igual. Es algo que se siente por sus calles, entre su gente tan tradicional. Por eso yo te pido, caminante, que vengas y conozcas mi lugar. Pasar por San Isidro, seguro algún amigo has de encontrar. Por eso mi mejor sonrisa, toda mi alegría se la debo a él, las aprendí por él. Mi pueblo es una guitarra, con sabor a reja y cielo, con paredes bien rosadas, con su iglesia y su estación. Gente como uno, gente bien. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Into this house we're born.